Bienvenidos al 12º podcast de Game Sahare. Un podcast muy especial porque el último lo grabamos en el año 2009 o 2010, no me acuerdo cuándo. Y justo cuando habíais perdido las esperanzas de que volviéramos a grabar un podcast, hoy lo hacemos con gran esfuerzo y dedicación por nuestra parte. Y hemos reunido a un gran número de señores de colores. Con nosotros hoy tenemos a nuestra nueva incorporación dentro de la plantilla de los señores de colores, que hace el señor de color número 136, que es el señor Índigo de las porcelosas aguas de perspectiva cenital. Buenas noches, señor Índigo. A todos, a todo aquel que nos escuche y soporte las tonterías que pueda decir. Bueno, pero no serás el único, no te preocupes. En este barco estamos todos unidos. Más tonterías que decimos nosotros. Y tenemos con nosotros también al señor Verde. Muy buenas a todos, muchachada. Al señor Gris Marengo. Muy buenas a todos. Al señor Rojo. Muy buenas. Señor Fucsia. Dos papas desde el anterior podcast. Y sin mods. Y sin mods. Y el anterior podcast lo grabamos en blanco y negro. Este sí, y este desde un teléfono del año 36, por lo que se puede oír. Al señor Yalo. Hola, buenas noches. Buenas noches, y al señor Naranja. Saludos. Y el señor Blanco. Uy, se mua. Claro, qué joder es. Sí. Qué barbaridad. Oye, aquí esta foto que tienes en el Skype es acojonante, ¿eh? Sí, bueno, un poco de Photoshop, ya sabes cómo funciona esto. Sí, bueno, pero muy bien, muy bien. En el norte otra cosa no, pero sex aquí, saco, esas cosas. Sí, a pilas. Es sex a pilas, lo todo. Bueno, teníamos una especie de guión que, por supuesto, nos pasaremos por los forros de los cojones, pero... ¡Guiñol! A hablar un poquillo de todo el tema de... creo que queríamos contar antes de empezar una anecdotilla que íbamos a contar sobre temas que habíamos estado viendo recientemente sobre algún desarrollo que se había... ¿Tenéis alguna anécdota con la que queráis empezar antes de que pasemos a las secciones del podcast? Yo especialmente no. ¿Alguien quería contar una historia de boleras? Creo recordar. Señor Yalo. No, pero bueno. No. No. Así el río ahí. Así me gusta. Que me boicoteéis desde el principio para que no me crezca. A Mr. Gaki sí, pero a Pink no, ¿no? Claro, pero la historia era Gaki. Bueno, la historia que yo quería comentar al principio es sobre el desarrollo de. Los últimos días de desarrollo de Operation Flashpoint, ¿vale? Que me la estuve leyendo porque nos pasó el enlace Gaki. Y la verdad es que está en Gamasutra y es bastante divertido de leer. Yo recomiendo la lectura porque lo que vienen a contar más o menos es que se quedaron durante 5 veces sin dinero durante el desarrollo, no una ni dos veces sin dinero, se quedaron 5 veces. Tuvieron cambios en la distribuidora, tuvieron cambios. Dice, no se quiere extender demasiado, dice, porque el artículo daría para miles y miles de páginas, dice, pero para contaros las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas la distribuidora se pasa por las oficinas y les dice, quiero el sábado por la mañana, como muy tarde, una copia del juego en las oficinas, me la enviáis FTP, porque tengo que enviarla a duplicar, porque se empiezan a duplicar el lunes a primera hora de la mañana. Los tíos dicen, no os preocupéis, que lo tenemos todo funcionando, que esto va, que te cagas. Pero, si os acordáis, habían salido unas tarjetas gráficas en aquella época que llevaban aquella cosa que se llamaba Hardware... and Lighting, o algo así, Hardware TIL, que venía con las Nvidia, que era una de estas cosillas que permitían mayor aceleración gráfica y mejores gráficos en el momento y bla, bla, bla. Y lo estaban implementando y decían, bueno, si lo puedo implementar, lo meto en el juego en el último momento y si no, pues ya lo meteré en un parche. Y el pavo que estaba encargado de eso dijo, no te preocupes porque es que lo voy a tener, que lo voy a tener porque es que ya lo tengo y simplemente luego hay que cambiar 4 rutinas en el juego y lo tenemos todo funcionando para el sábado por la mañana, fijo. Vale, el pavo se pone, no le funciona, en el último momento consigue que le funcione, justo se van todos a casa y se queda el fulano con otros dos haciéndolo trabajar, vale. Y cuando envían el juego por la mañana, última hora, ya era sábado por la mañana, el juego y se van a descansar a su casa, uno de los fulanos que está allí metido, ¿me oís? Sí, perfectamente. Sí, sí, estamos extasiados. Ruido de fondo. Estamos extasiados. De repente, el fulano se da cuenta de que, no sé si os acordáis que en Operation Flashpoint, cuando morías, aparecían unas gaviotas que el jugador se ponía dentro de la gaviota y como que sobrevolaba el terreno de juego. Era un poco para hacerte la espera más amena mientras volvías a aparecer en el campo de batalla, podías manejar la gaviota. Bueno, en single player esas gaviotas también te aparecían y formaban parte del decorado del juego. Bueno, pues de repente reciben un email en las oficinas de los creadores de Operation Flashpoint en el que dice: hay una gaviota que no vuela. Claro. El PP. Pánico porque, por lo que se ve, en la campaña para un solo jugador, de repente, en un momento determinado, había una cinemática o un plano cinematográfico de estos que hacían así en plan, y había una paloma quieta en el cielo. Quieta, sin moverse allí, quieta, como punto de referencia. El palomo, vaya. El puto palomo. Bueno, solo se quedaba parado en invierno. Tuvieron que parchear el juego desde las oficinas enviando un archivo nuevo de unos cuantos K para parchear ese error. A la gaviota. Y para parchear el tema de la gaviota. Lo del PP, ¿no? Demasiado realista. Terminan el artículo los muy hijos de puta diciendo: gracias a Dios, el juego, aparte de ese defecto, no tuvo ningún defecto que lo hiciera injugable. Pero seréis hijos de puta. Si el juego no se podía jugar cuando salió. ¿Alguien jugó al Operation Flashpoint de salida? Sí, hombre, el mismo día que salió lo compré. Sí, yo también, ¿eh? Sí, no, y instalado, y hombre, tuvo lo suyo. Pero se logró, joder, si instalé el Boiling Point y jugué, no iba a jugar el Operation Flashpoint. El Operation Flashpoint salió en un estado... A ver, sí, evidentemente no había ningún bug que te impidiera acabar el juego, siempre y cuando pasaras por cosas como que al entrar en un edificio el juego bajaba a un frame por segundo. Ya, pero yo no entraba. Yo me tumbaba, miraba los árboles, miraba para arriba, decía las estrellas, ¡ay, qué bonito que es todo! Y ya está. Es lo mismo que hago con Skyrim. Y en el día de este tú pegas tiros. No, pero ojo, que lo que hice verde del Boiling Point, coño, claro, es que si hemos pasado por eso, saquen lo que saquen, nos va a parecer listo para jugar. Sí, pero los de Boiling Point no creo que hagan los cojones de hacer un artículo diciendo: y menos mal que el juego salió perfectamente con ningún tipo de problemas con el hardware que volaba y la luna de 10 veces el tamaño normal. Capaz de eso y demás. Joder. Siempre lo creo. Oh, maravilla el Boiling Point. Menos mal que arreglaron la textura de la luna, ¿eh? Al segundo parche o algo así. Sí, fue una de las primeras cosas que arreglaron. Sí. Bueno, esto era lo que nos quería contar. Y además, ya que estaba en Gamma Sutra, estuve mirando desarrollos que se habían complicado bastante y tal, porque al final muchas de las cosas que tienen en Gamma Sutra tienen unos artículos que están muy, muy divertidos, que se llaman postmortem, que los enfocan diciendo qué es lo que salió bien en el desarrollo del juego y qué es lo que salió mal en el desarrollo del juego. Lo que salió mal normalmente suele ser que se quedan sin pasta, casi siempre. Casi siempre todos se quedan sin dinero, casi todos los equipos de desarrollo antes o después se quedan sin pasta. Y precisamente de eso estuve leyendo el desarrollo de Zack Zero, el juego este que es español. Yo no he probado Zack Zero, lo han puesto en algunos lados, lo han puesto horroroso. Yo no sé si... Yo lo intenté con la tienda esta virtual de Game, pero jamás conseguí que funcionara. No, pero sí. ¿La tienda virtual de Game? Sí. Anda. ¿A quién se lo... Es como Steam. Pero sin funcionar. Es como Steam, pero de saldo. De saldo permanente. Es el Steam funcionar. Para gente sin tiempo, ¿no? Para los que no quieren nada. Aquí le llaman vaporcillo. ¿Y tú lo has probado o no, Yalo, el Zack Zero? Lo he probado un poquito y bueno, pues parece muy clasicote. Plataformas semi-2D, 3D, ¿no? Con ese juego de profundidades. Tienes varios poderes, de hielo, tierra, etcétera. No me ha enganchado, lo he probado muy poco, ojo, pero no me ha llamado demasiado la atención. Habrá que seguir, parece muy clasicote, ¿sabes? Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Puede ser muy bueno, parece que hoy la gente pues está buscando recuperar mecánicas clásicas y homenajes a juegos clásicos. o puede ser muy malo porque está mil veces visto, ¿no? Y, claro. Y en muchos casos... Si en lugar de esos gráficos le llegan a poner píxeles... Ahí. Es que la gente está que no caga con lo retro. Ahí. Lo hubieran pasado. Ahí le has dado. Ahí. Pues no, ya, bueno... Así como por ejemplo, no sé, el Deathlight me flipó desde el momento en que lo empecé a jugar. Con este me estoy quedando un poco para Jax, ¿no? Ay, cómo se nota que no te han enviado el maletín. Si te lo hubieran enviado, chaval. Ahí de otras cosas estaríamos hablando. De hecho, no estaríamos ni siquiera haciendo el podcast. Estaríamos por ahí de celebración. Bueno, ha habido notas muy mezcladas. Yo no lo he probado. ¿Quién nos dice que no me han enviado el maletín? Ah, bueno, también es verdad. ¿Verdad? Que bien se te oye hoy, ya lo, es verdad. Que bien se te oye. ¿Y qué mal se le oye a Fucsia? ¿No será que Fucsia le ha enviado el maletín a Yalo? Bueno. Minuto de resultado en las gaunas. Bueno, pues el tema está en que el desarrollo de Zack-Zero también, por lo que se ve, fue un absoluto infierno. Porque empezaron... es de uno de los expadres de FX Interactive. Sí. ¿Vale? Y por lo que se ve, uno de ellos quería abandonar la compañía y vender sus acciones, y con ese dinero que él pretendía obtener de la venta de las acciones de FX Interactive, pretendía financiar el juego. Pero para cuando llegó la venta final definitiva de las acciones, ya llevaban un par de años o tres de desarrollo, y aquello pues vamos, se les complicó muchísimo. Les complicó muchísimo, sobre todo porque... pues Kaki quiere salir. Kaki quiere salir del sótano. Mr. Orange abandona el edificio. ¿Quién está en Cleveland? A ver. ¿Pero quién está haciendo ese ruido? A ver, callaros. Es un Harlem Shake. Ha sonado una mazmorra chunguísima, pero chunguísima. Solo de Crocodile para boquetearnos. Pues este es que... Mr. Índigo, que no es trigo limpio. ¿Me oís? Es que no. Este es un podcast survival horror. es la vecina de arriba, la de los tacones. ¿La de los tacones? Una cosita de los Zack-Zero. Ahora que estaba mencionando los maletines, os metéis en Metacritic, que lo he visto por Twitter. Sí. Y veis que tiene, por ejemplo, tres notas de 85, 82, 81. ¿Y a quiénes creéis que corresponden? Pues me lo puedo imaginar perfectamente. ¿Españoles? Juegos. Hombre, seguro que son de aquí. Sí, sí, eso es, lo repito. Vandal, Mary Station y 3D Juegos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, he fallado en 3D Juegos, mierda! ¡Ay, te las he llevado! ¿Y la siguiente de quién es? 2 de 3, bueno. La siguiente con más, el Metacritic con más puntuación. Es de Vandal, que dice, es un juego que aspira a ser muy divertido y lo consigue, que tiene muchas novedades en PC. Mary Station con un 82 dice que es un juego de la vieja escuela, estupendo, que ha conseguido una mejora magnífica en PC. Y 3D Juegos, lo mismo, que con un 81, que es un homenaje a las plataformas clásicos. Siempre con los mismos tópicos, tíos. Sí, qué sí. Qué pesados se ponen con esas frases hechas. Es un homenaje. La siguiente nota es un 65. ¿Quién se la da? Un medio de... Vete a saber. De Portugal. Un medio de Portugal. Los putos alemanes, seguro que os tienen envidia. Hay una que me encanta de Hardcore Gamer Magazine que dice: Zack-Zero aspira al puesto de mediocridad inofensiva. Esta es buena, Esta es buena. Esa no es una frase hecha, ¿no? Esta es buena, sí, señor. Joder. A ver, hay a lo mejor puede que estén... No lo he probado, no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando. El juego recibió muchos palos cuando salió, eso sí que lo sé, porque la versión que salió para Xbox salió, por lo que se ve... No, para PS3, creo. ¿Para Xbox o para PS3? O para PS3. Para PS3. Salió muy verde. Y luego, por lo que se ve, la versión que ha salido en PC no es que sea mejor juego, sino que simplemente ya no tiene bugs y, bueno, pues por lo que se ve... está un poquito mejor. Yo lo poco ahora, no me que creo es que esa discrepancia justo funciona bien, ¿eh? Funciona bien y bonito. O sea, Otra cosa es dando... que me haya arrebatado o que pueda dar una opinión formada, que no, pero muy del montón, según lo poco que he visto. Vale, bueno, le sigues dando y nos cuentas en el próximo podcast. Si queréis, vamos a empezar ya. Si no tenéis ninguna anécdota así de algún... No, ahora yo. Dale. Mierda, es que estaba levantando la mano y no me veis, claro. Ah, claro. Un problema. Pon una manita en el chat. No, quieras, ¿no? No, que quiero decir que los fallos que había durante el desarrollo en los juegos, pues de hace 15, 20 años, claro, es que son muy diferentes de los que hay ahora. Quiero decir que hace 20, 25, 30 años, pues era una cosa como un poquito más cómica. Venía pensando en... ¿Habéis ido a ver la película, la de Romper Ralph? Sí, yo la he visto. Bueno, a mí me ha encantado, ¿eh? Me ha sido pura delicia. Sobre todo me ha encantado el momento que sale el barman del juego del Tupper. Y lo ligaba porque le estaba dando muchísima caña, que debo un análisis a la página sobre el Midway y el Arcade Classics, ese recopilatorio infame que ha sacado la Warner Bros. No infame por los juegos, que los juegos son muy buenos, sino por la edición en sí, que le falta respeto por todos lados. Pero bueno, es lo que pasa cuando pones a ejecutivos a dirigir un negocio que no tiene ni puta idea de lo que es. Pero bueno, el caso es que hay la Retro Gamer, la número 3, la edición española. Páginas 36 a 39, viene un reportaje muy bonito sobre el Tupper, y hablaba de que los desarrolladores del juego habían llegado a grabar eructos para incorporarlos al juego, pero que luego se dieron cuenta de que, hostia, es que no quedaba muy bien. Pero no es que no quedara bien porque era soez el hecho de escuchar un eructo cada vez que alguien acababa una cerveza, sino porque se producían tantos eructos que al final la cosa pues había perdido totalmente su gracia y era infumable jugar aquello. Pero bueno, eso son anécdotas. No sé si era también en una Retro Gamer o puede que fuera una Games CM, pero hablaban sobre el desarrollo del Carmageddon, que los tíos, para documentarse, habían cogido uno de los que desarrollaba habían juego, atropellado niños. Dinosaurios. O el primo de uno de los desarrolladores, el tío, el caso es que sabía... debajo de la ropa se había puesto cartón, habían salido al parking de la empresa y se habían dedicado a atropellarlo una y otra vez mientras lo grababan en vídeo. Y se ven las fotos de la secuencia de vídeo, el fantástico de VHS o beta o lo que fuera aquello, atropellando al tío. O sea, 40 kilómetros por hora, pero atropellándolo, y el tío rebotando contra el cristal y tal, para darle más realismo al juego. Dices, eso, hostia. Eso sí que era desarrollo indie. Sí. No he podido entregar... Sí, indigente, quiero decir, ¿no? Dices, bueno, no he podido entregar el juego a tiempo porque, mira, es que resulta que no he podido grabar suficientes veces a mi primo siendo arrollado. Porque, claro, no tengo los frames para hacerte la animación. Eso es una excusa de hombre. Para que te venga la gente de... ¡De hombre! Me gustaría haberme lo pasado para ver los créditos del juego, entonces. No, porque te viene luego la gente de Sega. Special thanks, tú. Pero yo creo que eso lo contaron a posteriori. O sea, si atropellaron a un tío que llevaba cartones cubriendo el cuerpo, seguro que era un indigente que había por ahí. Fijo. Y luego lo pusieron como excusa. No, es que era mi primo que lo estábamos atropellando en las fotos. No os preocupéis por él. Hacen como mi primo que está pasando una mala racha porque es español y tal. Bueno, pedimos unos dólares. Y pero quiero decir que al menos son excusas que te hacen gracia. Luego tienes todo el caso de Gearbox, de Sega con el Alien Colonial. Eso ha sido glorioso. No, pero eso, que también debo un análisis de eso, pero... Al final, más que hablar del juego, acabas hablando de lo que son en el mundo hoy en día los negocios, todo el tema de los funcionarios y las subcontratas. Eso es el puto demonio, es el puto horror. Y cualquiera que trabaje para subcontratas o trabaje de sus tiempos lo podrá decir. Es imposible que salga nada bien cuando tienes tantas capas de gestión por el medio. Es que es imposible. Ahora, el morro que le ha echado el Randy Pichón... Hostia, tiene unos huevos Randy. Ese tío, ya te digo, el día que vino a hacer la presentación de un Weber ahí en Barcelona, ahí ya se le veía que el tío tenía tabla para eso y para más. Porque pasearse por ahí en medio, mientras estabas viendo lo que veías en la versión Xbox 360 del Duke Nukem, y el tío encima tan tranquilo, como si no hubiera nada... Hay que tener, tiene los huevos de amianto, el fulano. O sea, fijaros, Duke Nukem Forever, ¿quién está haciendo palomitas? ¿Quién está? Alguien está moviendo como una bolsa de plástico o algo. Naranjito. Mira, se ha abierto la puerta de mazmorra y ahora se oye plástico. Yo no digo nada. ¿Qué micrófono más malo tengo, eh? No sé quién ha sido. Bueno, da igual. Muy, muy sensible. Es que a mí lo de comer Doritos mientras veo películas porno es que me encanta. Cuidado que luego se te pone la polla naranja. Lo que tiene. Y sabrosa. Una cosa que contaban en hace poco en una Retro Gamer, en la número 3, en serio, yo creo que es un bingo, ¿no? Hay alguien que no bolas. 64-64. Pero qué mal estamos, chicos. Yo creo que es Snake, que está en una caja de arrastrándose. ¿Será, a ver, será Índigo? No, no, yo miembros cuando los corto no los corto. ¿Será? ¿Quién será? ¿Será? ¿Puede ser? ¡Mario! ¿Es él? Es imposible, lo tengo en silencio. Ah, ¿no? De hecho, en las sombras, yo os escucho con mucho cariño. Vosotros sois alguien, ¿no? ¿O sea? Antes sí, ahora ya no, ahora se ha callado. Es una cacofonía, Jare. Es Mr. Gaki. Da igual. Es naranjito, que le veo yo parpadear el icono de ruido. Está cenando ahora, me parece. ¿Qué no, naranjito, no, está haciendo presiones. Si oís a Mortadela con aceitunas, es mi mujer. Bueno, pues contaban una cosa muy chula en la Retro Gamer número 3. Contaban que era un reportaje sobre la creación de Manic Miner, ¿vale? Que me encantó, la verdad. Y lo que más me gustó del reportaje, que está muy chulo, es que la primera pantalla de Manic Miner es mucho más difícil, si os acordáis, que las siguientes pantallas. Luego ya vuelve a ser muy difícil, pero la primera pantalla tiene como un montón de cosas que luego tardas un montón en ver en el juego. Y el tío contaba que era así porque esa pantalla era la que él había utilizado como test para probar todos los elementos del juego. Y por eso tenía los techos que se caían, los suelos que se derrumbaban, el salto que era mucho más justo que en otras pantallas en las que tenías más margen de error, el muñequito que subía y bajaba, porque esa pantalla él la había utilizado como de test permanentemente en la creación del juego. Y al final, en el último momento, la había decidido ponerla como la primera pantalla del juego. Por sus huevos. Fantástico, para un analista de videojuegos es lo mejor. Tú imagínate un Call of Duty, la primera pantalla, francotirador, helicópteros, tanques, zombies, todo a la vez. Toda la vez, ya está. Ya no tienes que jugar mucho más. Ya lo has visto todo. ¿Qué le gustaría al Dark Souls estar así desde el principio? Coño, al principio a mí me parece que es más cuesta arriba que luego por la mitad, ¿eh? Porque es que estás desnudito. Por lo menos el Demon's Souls sí es que hemos jodido, porque te has cargado todos los bichos que encuentras por el camino, más o menos con más o menos dificultad, pero al final te encuentras el bicho ese de los ojos azules y de los ojos rojos y te cagas. Y dices, bueno, si mata a todos, a este también tendré que matarle. Y te empeñas en matarle y estás una semana intentando matar al tío de los ojos rojos. Oye, y una pregunta para los ajores, a cuenta de lo que decía Green. ¿No os parece que el tema del acceso a internet en todos los domicilios de First World ha llevado a muchas desarrolladoras a dejar todos esos flecos de palomos gaviotiles para después? Totalmente. Sí, pero que es un tema de gestión, ¿eh? O sea, al final hay un tío que toma una gestión, ¿eh? Pero me da la sensación de que ahora se permiten unas chapuzas que antes no, es que, no se pasaban, pero vaya. Y le ha, es que, por ejemplo, es que ahora es muchísimo más barato corregir los errores, porque antes, por ejemplo, uno de los pocos juegos que me compré original, porque antes era un pirata de la hostia, es que el Crusader No Remorse, ese que me dijo bueno, que me encantaba, qué bueno. Pues tenía un bug ahí que era imposible pasarte el juego, y tuvieron que enviarme con un disquete a casa, y eso, claro, eso, si eso hacen a cada jugador, pues eso costó una pastizal. O sea, espera un momento, ¿lo pirateaste? No, lo tenía original, vale, como tenía original, y me mandaron un disquete. Yo estaba flipando. Y no me funcionaba que me mandaron un disquete. Oye, ¿y en el disquete te mandaron también un traje especial o algo como en cierto juego? Ojalá. Todavía no escribían mis ajares. Si llega a escribir. Era el bug del robot este. Ya no me acuerdo cuál era. Creo que simplemente era un vídeo que tenía, como tenía actores reales, yo creo que un vídeo que se trababa y ya está. No era, creo que no era durante el juego, era durante un vídeo. Vale. Por cierto, jugarlo porque es la polla, ¿eh? Incluso yo creo que jugando Lola, que está en Go, yo creo que todavía aguanta el tiro. Vista isométrica de tiros. Yo lo probé en su día, no lo jugué entero, pero lo probé en su día el Crusader No Remorse. Va muy bien. Yo también. Muy gore, yo lo recuerdo muy gore, ¿no era muy gore? Sí, bastante gore, y la segunda parte más todavía. Crusader No Regret. Sí, exacto. El problema de jugarlo ahora es que el tema de las teclas es un infierno. Sí, porque era isométrico y giraba sobre ti mismo. Era como lo manejas un poco estilo Alone in the Dark. Rotando sobre ti mismo. Una locura, claro. Acostumbrados a hoy en día a dos botones de ratón y seis letras en el teclado para los de PC o a la gente de mando aún más sencillo, joder. Sí, pero también hay una comunidad ahora que está deseando complicarse la vida, ¿eh? Y si puedo jugar con los pies, me están encantados. Bueno, vamos a pasar ya a la sección porque somos tantos que si no nos acostaremos a las mil. Vamos a pasar a la sección de ¿a qué juegos estamos jugando? Una melodía, ¿sabes? De repente tenemos como una cabecera para esta sección. No la tenemos, es mentira. No tenemos melodía. No la tenemos, pero la podemos poner luego. Hoy la hemos tenido. Verde, cuéntanos, ¿a qué estás jugando? ¿A qué has jugado últimamente? Ay. Más pillado. Pues, a ver, rápido. El Tomb Raider. A mí me ha parecido maravilloso, muy facilón. Es muy fácil. Pero maravilloso. ¿Sabes? Es de esas cosas que, bueno, que entran bien. Sí. Pasan bien, el desarrollo es bueno, hay alguna que otra fase que dice Santa Madre de Dios, a ver si pasa esto rápido, pero muy bien, y además me dieron un logro por matar un cangrejo y dije, fantástico. Quiero decir, en Gears of War he matado cosas más grandes que un cangrejo, no me han dado un logro, y en este me han dado un logro. Entonces yo creo que eso tiene que significar algo. De todas maneras... Miña Burana. Sí, yo creo que la pobre Lara Croft recibe demasiadas hostias en el juego. Muchas hostias. Y además hay, bueno, tremendísimo, cuando bajas por el río que te puedes empalar con la cabeza. Justo mi mujer miró en ese momento y yo creo que, vamos, es que no va a volver a jugar a videojuegos nunca. O sea, fue terrible. Y dice, ¿pero a qué estás jugando? Y yo decía, es muy sangriento. Yo no les, esas muertes son súper sangrientas. Sí. No, pero dices, bueno, mira, le estaba mirando las tetas, le estaba mirando el culo y quedas bien. Pero no, porque, ¿sabes por qué? Decir que estoy jugando, a ver de cuántas maneras puedo empalar a Lara Croft. Es literalmente claro. Cuando tú quieres empalar en su modo. Exacto. No, pero bien. Entonces, mucha comparación, evidentemente, con Uncharted. Pero a mí me ha parecido, la verdad es que me ha parecido un juego muy, muy, muy bueno. Lancé en Twitter una pregunta de si me iba a comprar el Red Dead Redemption o el Dark Souls. Y ganó el Red Dead Redemption por un par de votos. Y dije, bueno, pues me lo voy a comprar porque estaba a 9 o 10 euros. Y hombre, debería haberlo jugado cuando salió, ¿eh? Porque ahora se me hace muy raro. Es decir, no acabo de entender muy bien en según qué juegos de tipo sandbox lo de tener una misión principal tan clara. Sí. Como en este, y estar perdiendo el tiempo en juegos de la herradura, o el póker, o el no ir a saco. O sea, ¿sabes? Cuando tienes una motivación principal tan clara en un juego, no como en Skyrim, que estás un poco investigando, sino que aquí ya de golpe y porrazo te sueltan y te dicen, oye, mira, tienes que ir a por esta banda y tienes que ir a por ellos y punto. Pues ¿para qué voy a perder el tiempo con otras misiones secundarias? ¿Sabes? Se me ha hecho un poco raro por eso, pero... No, todavía no me lo he pasado. ¿Has llegado a México? Sí, no, eso ya lo he pasado. Sí, me parece que voy a llevar casi el 80% del juego. Sí, ahora ya estoy ahí en la ciudad. A ver, que lo llevo avanzado, pero me está dando mucha pereza volver a cogerlo. Sigue. Bueno. ¿No tiene la sensación como que la parte de México sobraba? No. No sé en qué te vas, no, para nada. A mí cruzar el Río Grande, la verdad, se fue maravilloso, ¿eh? Yo en México me lo pasé, pero teta, ¿eh? A mí me encantó. El rollo de los rebeldes y con el ejército, tremendo. A mí me parece... Dale. Se ve muy claro la principal. No se entiende nada. Está hablando en lapao. Acabamos de conectar con C3PO y R2D2. Dile a tu mujer que vuelva a hacer cocido, o ¿qué hacía antes? Mortadela. Mario, repite, que no se ha oído nada. Es que las ondas no llegan hasta Siberia. No. Dale. Os decía que justo lo que comentaba Green de la historia principal, uh-huh, que parece que te llevan a México, te toca solucionar una revolución, poco menos. Sí. Y te separan completamente, completamente no, pero bastante de la trama de banda que tienes que cargarte y demás. Los de Rockstar te están boicoteando, ¿eh? Siempre que intentas criticarles se te corta. Sí, a ver, sí que es verdad, pero es que yo creo que para darle variedad, un poquito de variedad en el escenario y en la trama, sí que es verdad que está un poco metido con calzador. Lo de que de repente vayas allí y cambies por completo de... Pero es que luego está también resuelto. Hijo, y los paisajes son la polla, los de allí. Bueno, yo sé, el único juego en el que no he cogido viaje rápido en todo el juego. Vale, ¿Cuándo sale para PC? con la expansión y todo. ¿Cuántas expansiones tiene? Tiene esta expansión de zombies, ¿no? Sí, solo tiene esa, ¿no? No, yo creo que salieron un par, ¿no? Caballos voladores. Anda que no tenía bugs ese juego, madre del multiplayer, mía. Salieron DLCs del multiplayer. Por cierto, ahora que comentabais lo de los zombies, horroroso. Me parece un DLC horroroso. No pegaba nada. Ahí sí que no pegaba nada. Ahí sí que no pegaba nada. Y además, casi acabo de... Uy, un poco más y suelto un spoiler de la hostia. Nada, es un juego que hay que jugar hasta el final. Punto, ya está. Y bueno, Verde, tú sigue. No, seguiré. Sigue. Sigue y juega hasta el final. No le debe quedar mucho. Y más allá. No te queda nada. Bueno, pero si ahora tienes que encontrar tiempo. Porque, bueno, estoy jugando mucho a dobles ahora con mi hijo, ya tiene 3 años y medio, pues ya empieza a hacerle gracias a todos los videojuegos, y estaba con el Rayman Origins, que bueno, es facilón, tiene sus cositas innovadoras, pero al final es muy continuista, me recuerda bastante al Castle Crashers con el tema de los caminos alternativos. A ver, está simpaticote, ¿no? Lo que pasa es que ya veo cómo son los videojuegos, lo de los Nintendos, porque falló un salto y, madre mía, cogió el mando de la Xbox y voló eso 4 metros hasta estamparlo contra el suelo. La madre que lo matriculó. No compres el Dark Souls. No lo pondré a eso. Yo solo juego al Rayman Origins y al X-Men, al arcade de la Patrulla X con él, que siempre quiere ir con Cíclope y nos lo pasamos Z. Ahora que empiezo a jugar con él a videojuegos, pues la verdad es que vuelvo a recuperar el tema de jugar a dobles, como jugaba antaño en los salones recreativos y en las boleras y todas esas cosas. Pero a dobles de verdad, ¿eh? No forzado por el gitano que te quería robar partida, sino por gusto. Yo con todo mi respeto a dobles con ellos juego a un juego que hay de Phineas y Ferb. Pero es que Phineas y Ferb son palabras mayores. Eso es una serie, es una serie genial. El juego no es muy allá, pero ellos son tan geniales que mola. Lo mola todo. Sí, mola. Phineas y Ferb mola en mogollón. Entonces, y encima a mí me hacen mucha gracia y también lo disfruto. Entonces el juego tiene incluso una historia de la otra dimensión y no sé qué, con el Dr. Doofenshmirtz. Está bastante bien. Sí. No, pero al final la gracia es que, claro, esto a lo mejor queda a la gente que no tiene hijos, pues pueden apagar el podcast y ya seguirlo más adelante. Pero al final la gracia que tiene es ver cómo ellos van descubriendo las mecánicas que tú ya te conoces. El hecho de que es que hay un doble salto, pues tú saltas y si das al botón, salta un poco más alto. O sea, si ves que lo descubre y puede llegar a una plataforma que me hace arriba y dices, hostia, tío. ¿Sabes? Que son cosas que tú lo das ya por hecho y la primera vez que ves cómo descubren que hay eso, ¿sabes? Pues la verdad es que es fascinante, porque luego lo repiten una y otra vez, hasta el aburrimiento. Y terminan jugando a un Real Tournament. Exacto. Y ganándote. Y lo rápido que entienden las mecánicas. A mí me flipa. Rápido que entienden el lenguaje del videojuego... O sea, le das el cacharro, le dan el botón, ven que el muñeco salta, y es que lo pillan enseguida, o sea, ya saben, está muy bien. Pero ahí es la generación que se adapta muy bien a los videojuegos, que los entiende muy bien, ¿O son los videojuegos que han madurado tanto que se explican mejor? Ah, seguro que se explican mejor. Seguro. Mira qué pregunta hay al aire, ha dejado. Seguro, no, seguro que se explican mejor. ¿Cuántas veces con 8 y 9 y 10 años, o sea, mucho más mayor que mis hijos que tienen ahora 6, me quedaba yo delante de un videojuego y no tenía ni puta idea de qué había que hacer? Los manuales, predatos, nosotros nos los teníamos que leer. Como no te leyeras el manual. Bueno, aparte de que no hay. No hay manera. Como no te leyeras el manual, era, vamos, en muchos juegos era impensable. O sea, lo que tenías que hacer allí no entendías nada. Sí, ¿no? Simplemente es que no sacabas cosas, no podías seguir. Pero si no venían ni las teclas, que las pulsabas todas a ver qué es lo que hacía el muñeco. Exacto. Y luego, era una combinación horrible, porque la O era arriba, la S abajo, la J izquierda, la G derecha. No te metas con el OP4, que yo he metido horas al OP4 de la hostia. Yo, ¿sabes que yo por defecto sigo usando, en vez de el WASD, uso el QWES? Venga, o sea, ya. ¿Cómo? Sí. Yo, o sea, QWES. Pensaba que me ibas a decir el QA, el OP, o yo en el manual utilizaba el IO y la pícara pausa. Pim pam. Madre mía. Ahora sí que parece un bingo esto. Sois unos radicales. En línea. Verde. ¿Y para cuándo su primer bug o su primer save corrupto? Esas cosas tan bonitas que tenemos los jugadores. Hostia, es que no lo sé, porque claro, juega en Xbox 360, es una plataforma súper robusta. Sus primeras tres luces rojas. Entonces es muy difícil. A ver, entiende que aparte del Rayman, pues ha jugado bueno al X-Men y al Pac-Man. Y el Pac-Man es curioso porque descubrió el solo que las bolas más grandes, eso tenía que tener algo guay. Entonces se las comía, pero huía de los fantasmas, porque se ponían azules. Y dice, es que claro, es que ahora son todos iguales y eso es malo. No, al final cada uno interpreta. Pero bueno, dar paso a los demás. Lo último que estoy, aparte del Midway Arcade Classics, he vuelto con Skyrim porque he decidido matarlo todo. Voy con el Imperio, pero no le hago ascos ya masacrar a todo el mundo. O sea, es que ya sí, me dan igual facciones, me da igual la historia que me estás contando, es que me da igual. Ya llega un momento que roleé mal desde el principio, me tenía que haber ido claramente a por una cosa y he acabado con el síndrome Oblivion, de que te apuntas a todas las putas facciones, intentas hacerlo todo y así no se puede ir por la vida. Con lo cual he decidido que a mí me empieza a hablar uno, lo mato. Y lo voy matando todo. Es que como en la vida misma, Green, que te conocemos. No, es que al final vete a descifrar el códex de no sé qué y dice, otra vez tengo que ir a esas cavernas, bueno, esas tumbas con los enanos, las arañas, los robots, a tomar por culo. Anda, y lo mato. Y en eso andamos, pero... Te digo, de momento lo último ha sido un nuevo, el Tomb Raider, el Alien Colonial Marines, que pese a todo a mí me ha parecido un juego bastante decente, sobre todo cuando toca tierra y bueno, y se inspira en la película Aliens, pero cuando han tenido que innovar y bueno, y hacer algo un poquito diferente, pues la han cagado estrepitosamente. Pero bueno, aún así merece. Una preguntita, Green, yo que aún sigo con ganas de jugar a este juego, a comparación, el Aliens Colonial Marine respecto al Aliens versus Predator 2, el antiguo. Yo me quedo con el Aliens versus Predator 2. Lo único es que, claro, el Aliens, el Colonial Marines, tiene un par de fases ambientadas en... Bueno, en el planeta, en la base, que vas con la minigun, con la escolta, ¿no? Marcan, y hostia, es que eso, es que es tremendo, ¿eh? Se te pone dura, pero dura. Lo único es que dura 30 minutos, ya sabes que merece la pena por justo esas escenas, pero vaya, me parece bastante mejor el Alien vs Predator 2. No, me queda claro. Entonces, nada, yo le echaré un vistazo, pero me queda clarísimo. Sí, no, sí. Entretenido está. Lo único es que se nota que hay una cierta un cierto desajuste entre lo que se quería hacer y lo que al final salió y lo que decía, cuando el juego realmente tira de los diseños de la película. Sí. Ah, y la verdad es que dices, coño, pues esto podía haber sido algo realmente grande y mola. Al final, el resumen es mola. ¿Se han metido un pleito hace un par de días? Sí, pero bueno, pero decían, ay, es que claro, nos engañaron con la demo. Y yo, ya, macho, tú nunca, ¿no? No has ido nunca de discoteca a ligarte una tía así, toda maquilla. Y tenía nuez. Nos engañaron con el amor. Hay mucho pastillero. Bueno, voy a por Vina, darle paso a otra. Vale, paso al siguiente. Gris Marengo, ¿a qué estás jugando? Pues ayer acabé Hitman Absolution. Qué grande es ese juego, por Dios. Muy bien, la verdad, me ha gustado mucho. Me lo he pasado, hay que reconocerlo, en fácil. Fuera. Muy mal. ¡Maricón! Pero tú no estás jugando al Dark Souls. ¿Qué coño? Genial. Si es que la Absolution es chungo ya de por sí, ¿eh? Sí, es chungo, hasta es chungo. En fácil, hasta en fácil es chungo, sí. No es un juego fácil, ¿no? Me lo aunque yo me lo pasé en difícil, maricón. Tanto... Sí. Eso es muy juarcos. Pues a cosas muy difíciles. No, he intentado ir a lo limpio, se supone, hacer asesino silencioso en todas las misiones. Uh-huh. Y ahora que me lo he pasado, estaba dándole una segunda vuelta cargándome a todo el mundo. Hombre, es que eso es una gustera. O sea, ya quiero decir, los Hitman precisamente, además, es que llega un momento en que dices, te voy a acabar solamente para empezarte de cero y empezar a cargarme a todo el mundo. Sí. Y se le ve el cartoncillo. Me ha gustado la idea que han tenido de dar una continuidad al escenario que va junto a la historia. Pero casi hubiese preferido la variedad de localizaciones que tenían otros Hitman. Por ejemplo, en el Blood Money, que creo que fue el anterior, si no me equivoco. Sí. Tenía muchísima más variedad de escenarios, yo creo. En este es todo Chicago, Dakota y ya está. Pero sin embargo es muy variado, ¿eh? O sea, es verdad que la ambientación de los escenarios quizá no esté variada, pero lo que es el escenario en sí, tienes de todo. Tienes una clínica, tienes la base de los malos con todas sus diferentes partes de la base. Tienes un campo de trigo, tienes un hospital, tienes una estación de metro, tienes una fiesta, tienes un bar, tienes una especie una de... Una sabrosura, tiene party, tiene fly, tiene una sabrosura, tiene de todo, vamos, no sé, yo lo veo muy variado, vaya. Bastante variado. Quizás lo que quiere decir Mario es que a pesar de la variedad, que yo también la veo, ojo, todo tiene el mismo aire a... Midwest americano, ¿sabes? Sí, eso sí. O sea, es Chicago mojado, Dakota claro. Desierto y ya está. Eso es. Muy blanco-negro, no hay más variedad. Porque falta Blood Money sí que tenía pues Nueva Orleans, Las Vegas, o sea, que te cambiaba mucho toda la atmósfera. Este pretende tener una atmósfera común y se nota, pero ojo, yo no lo digo como crítica, a mí este juego me encantó. Y me hizo rabiar, además, porque yo con los Hitman soy horrible. Entonces me como mucho la cabeza de ver qué plan voy a seguir, en el último momento me sale todo mal, entonces me tengo que liar a tiros. Sí. Y claro, yo acostumbrado así, pobrecito casual de mí, este no me dejaba, porque... Uh-huh. A tiros, menos en un mapa que no diré cuál es, no se consigue nada. O sea, es chungo de cojones. ¿A tiros? ¿La armería? La armería y cuando sales de la biblioteca, que se hace. Ah, la armería. Sí. La armería, la biblioteca, ¿hay una comisaría? Pues que eso no hay una fase que es genial, es un juzgado. Esa es la mejor fase del juego. Es que vamos, las formas que tienes para entrar en lo que son los calabozos del juzgado es acojonante. Es acojonante. Divertidísimo. ¿Vosotros os parasteis a escuchar el juicio? Entero. Sí. Maravilloso. Sí, entero. Sí, sí. Un tío al que juzgaban porque había robado gnomos de jardín. Sí. Y los había llevado por todo el mundo. Y yo me pasé esa fase, porque la puedes pasar de muchas maneras. Me metí en el lavabo, esperé a que el fulano, porque el fulano se va a hacer pis. Sí, señor. Metí en el lavabo, me disfracé de acusado, me castigaron a la cárcel y entonces pude entrar en la cárcel como preso. Eso vale. Es. Yo me lo pasé también. Pero te puedes disfrazar de juez. Sí, señor. Te puedes disfrazar de policía, te puedes disfrazar de guardia jurado que lleva al fulano a la cárcel. Te puedes, o sea, tienes. ¿Y de la Pantoja? Ganato Roja. Pues prácticamente. Pues prácticamente. Bueno, la peluca ya está, oye. Impresionante. Muy bueno. Muy bueno. Grandísimo. Bueno, ese es el que me acabo de pasar y. Pendientes tengo una pila. Yeah. Una pila, como 20. Que haya jugado recientemente Child of Eden. Una fumada. No lo he jugado. Completamente. No tengo ni idea de qué es. Es un shooter que se controla con el Move o con el Kinect. Hostias. Pero muy psicodélico para mí. Demasiado. Dicen que era como el Red, ¿no? Sí. El Play 2. Sí, será parecido por la cuestión de tirarse el rollo diciendo que te gusta. Entonces, ¿es un spin-off de Deadly Premonition? No. No, porque el Deadly Premonition yo creo que a la gente le gusta de verdad. Yo lo compré dos veces y todo. ¿Ha salido ya la edición esta especial del Deadly Premonition? Sí, yo lo tengo. Pues igual me hago. Lo puse en la consola, se instaló. Apareció el tutorial y dije, hostia, para ser un juego de primera hornada de PS2 está bastante currado. ¿Pero a ti te funciona la A? Hombre, por supuesto. Pues a mí no, a mí cuando en vez de salirme sin un golo de interrogación me sale una A y una coma. Ah, la traducción, sí, es horrible. Tiene bugs por todas partes. ¿A que en vez de una A sale un símbolo de interrogación? Eso no es la versión corregida. Pues yo tengo la versión 360 y ahí no pasa. Los símbolos de interrogación están perfectamente delimitados. Es que la persona no puede procesar las interrogaciones. El corte del director borracho. Parece una película de Jackie Chan, el mono borracho, el tigre y el dragón. Jolín, o sea que sale una interrogación, sale una coma o sale una A. En los subtítulos del juego. ¿Y esta es la versión que han traído, que han corregido? Sí, señor. Versión corregida. Pues nada, pues oye, pues son unos putos cracks, ¿eh? Corregida desde Japón, vaya. Sí, sí, claro. Sí, es que todo el mundo sabe que en japonés la A se dice... ¿Mm? ¿Eh? Perdón, el fichero en UTF-8. Ay, Dios mío. Jolín. Y bueno, por no alargarme mucho, otro que ha acabado recientemente, que lo tenía pendiente, que lo dieron con el PlayStation Plus, es el Bulletstorm. Que no me ha convencido nada. ¿Y eso es que está susurrando? Es corto, ¿no? El Bulletstorm. Es muy corto, pero se me hizo eterno. El problema es que tiene una historia que se toma muy en serio. Se supone que tiene un trasfondo muy, muy, muy serio. Sí. Pero sin embargo, los personajes son totalmente caricaturescos. Entonces contrasta demasiado cómo se comportan los personajes. Mañana cancelo todo y vamos al siguiente. mañana cancelo todo. Aquí vamos a cortar en la grabación. Alrededor de 4 horas, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí más. Y no sé, está muy desconectada la jugabilidad con la historia, con los personajes. No parece que han atinado a tener un producto sólido, un total. Por una parte parece que pretendían hacer como un Duke Nukem. Sí. Pero no sé, es raro, es raro. Lo del látigo nunca me llegó a convencer tampoco, porque no tiene ningún sentido utilizar el látigo cuando simplemente le puedes pegar un tiro a alguien. Bueno, hombre, pero eso va según. Es que eso va por pilla. Gustos de alcoba, en fin, no. Sí, el, cada arma tiene sus pequeños logritos dentro del juego. Entonces me imagino que al que sea muy fan de cumplir lo que el juego le pide, le encantará. Ya. Tienes que hacer un doble tirabuzón mientras te tiras un pedo. Vale, ya te entiendo, ya te entiendo. O sea, que es un juego para gente sumisa, o sea, como yo. Exacto. Ya se oían mazmorras antes. ¿Tiene comisarías el juego? ¿Gaviotas? ¿Hay gaviotas? ¿A qué más le has dado? Marengo, cuéntanos, ¿a qué más? También he comprado el Zone Offenders, el remake. No sé de qué va. Eso no es una de Metal Gear. Eso que está en la PSN, ¿no? Sí, también está, creo. No lo he jugado yo, este. Es de Kojima, ¿no? Sí. No sé. Ah, el de Kojima, vale. Sí, no lo he jugado, ya sé cuál es, sí, vale. De roboticos gigantes que pegan hostias y así. Sí. ¿Tiene una historia? Yo empecé por el 2. Yo empecé por el 2, no hace falta jugar. Imagino que lo del Blu-ray será por meter los vídeos. Sí. Pero no sé absolutamente nada del juego. Es sorpresa, lo has comprado y no sabes lo que viene dentro. Fantástico. Kojima es garantía de calidad, así de fumado. No entiendo esa afirmación, no la entiendo. O sea, no sé qué juego es. Es un juego que viene allí, en unos robots. No sé de qué va. No, pero me mola. No sé, qué hay dentro. No sé qué. Yo he comprado un juego, pero a lo mejor dentro hay un Te Quiero Mucho volumen 2. ¿Eh? pero eso está muy bien. Eso es volver a casi hace 30 años. Que mirabas una portada. Mirabas una portada y ya está. Es felicidad. Es Kojima. Sí. Es como Moreneus. Es de garantía de calidad. No. Además, si no me gusta llevar la demo del Metal Gear Rising, o sea que... Lo tiene todo. Lo tengo todo, papi. Bueno, vale. Vale, ¿alguna cosilla más? Sí, siguiente. ¿Qué más? Nada más. Vale. Este también me gusta mucho a mí. Se lo juego yo hace poco, el Nada Más. ¡Señor Índigo! Sí, yo estoy. ¿Señor Índigo? ¿Me oye? Sí, ahora te oigo. Sí. Cuéntanos tú a qué le has estado dando últimamente. Pues, a ver, ahora mismo estoy con Far Cry 3, que me sale. Ah. ¿Y qué tal? Y bueno, pues lo que comentaba en Twitter. Ahora mismo me ha enganchado un poquito más por todo el rollo de los campamentos, de ir tomando posiciones, de la caza. Y sí. Está entretenido, pero es que en consola se ve como el puto culo. Y yo. Pues empecé es bonito, es muy bonito. Sí, y eso enlaza con lo que quería. Una cosa que quería comentar, que es que. Oh. Alguien se ha caído. ¿Quién está abriendo champán? Con los no, eran los dados, está jugando a rol. Un 2 y un 4. La cara de tu retrato. Bueno, sí. Logro. Logro desbloqueado. Y esta movida está. Estoy deseando que llegue la puta nueva generación porque estoy harto de trampas gráficas. No sé, como soy pecero, lo habré jugado todos en PC, lo que lo hayáis jugado. Pero coge el vicio este de que, por ejemplo, en PS3, que es donde lo estoy jugando, los que lo habéis jugado, el principio es acojonante cuando estás en la celda. Sí. Tiene unas animaciones faciales increíbles, puedes mover la cámara, te puede la secuencia luego de fuga. Claro, yo pongo eso y digo, esto es la hostia. Lo que pasa es que eso luego, ese nivel gráfico, luego en el juego, en el resto del juego no se da. No. A partir de ese momento, es que hay una secuencia de diálogos y eso, está todo pregrabado. Por el motor del juego, pero de una versión de PC o similar. Está muy bien implementado para que no haya, no sé, no de transición, pero son secuencias pregrabadas. Sí. Con lo cual es para mí es una estafa, porque hoy día es una... Se puede crear perfectamente un motor que gestione todo. Eso también lo hacía también Gears of War. Sí. Si os acordáis, en Gears of War de repente te colaban un vídeo hecho con el motor del juego, pero que además tenía el granulado de ser vídeo, que ya hay que ser cutre. Sí. O sea, ya si lo comprimes, coño, por lo menos mételo a calidad 1080p. No cabía. No cabía, no les cabía. Entonces llevaba una compresión que quedaba horroroso encima. No. Pero claro, es que luego en esas secuencias de vídeo quedaban horrorosas, pero se movían muchos más polígonos que en el juego original, que en el juego luego no era capaz de mover todo eso ni de coña. Sí, pero sí. No, es que pusieron un montón de vídeos, quisieron ya ser más épicos que el nombre de la compañía y empezaron a poner vídeos ahí para contarte algo que no, que no era para tanto. ¿Por qué se iría Cliffy B de Epic? ¿Qué pasaría allí? Que ya había... Le hacían pagar el café. Ah. No, él ya había hecho su juego de marines, tío, pues ¿para qué? No, tuvo que haber algún motivo para su salida. Lo sabremos en la conferencia de Microsoft. ¿Tú crees? Está dentro del cubo, Morineus, tiene que estar dentro. Yo creo que ahí va a cortar el bacalao. ¿Alguien la ha visto desde lo del cubo? Está ahí esperando. Salió llorando en una entrevista que me dio mucha pena. ¿Pero qué dices? Sí, sí, sí. Salió llorando en una entrevista porque era un incomprendido el hombre. ¿Sí? ¿No os acordáis? Eso es que sí, joder, ya os pasé el enlace. Es flipante, de repente el hombre se rompe en mitad de la entrevista y empieza a llorar porque dice que pobrecito él, que es que él siempre ha intentado hacer cosas y que ha intentado comunicar con entusiasmo a los demás lo que quería hacer, pero que luego no ha podido hacer, que él no ha intentado engañar nunca a nadie y de repente rompe a llorar y es muy desagradable un señor de 60 años llorando. Ay, de 60, qué exagerado. Sí, exagerado. Sí, aparentemente. Y ese trozo. Ya hace 50 y muchos, tendrá, ¿eh? Y ese trozo. Que se vaya. Espera, Vector, que es otro que está también con una boca chocha, vamos. ¿Con quién? Warren Spector. Sí, está un poco flojo de boca, sí, el Spector. La tontería que dijo y luego la bajada de pantalones de en plan... No, pero es que yo quería que me hicieran un poquito de caso. Es que yo creo que el hombre... A ver, yo entiendo lo que le pasa. O sea, el hombre está intentando siempre hacer algo, por lo menos en los últimos años, porque este tío hizo unos cuantos juegos de Ultima y se repitió unas cuantas fórmulas, ha hecho dos juegos de Epic Mickey, bueno, es decir, que él hizo dos secuelas de Deus Ex o participó en dos secuelas, es decir, pero sí es verdad que el hombre ha intentado hacer cosas un poquito diferentes. Y yo eso le entiendo, lo que quiere decir de que, hombre, hay que apostar por la novedad y por cosas y por tal. Yo eso lo entiendo, vale, sí, lo comprendo. Warren Spector se parece demasiado a Spielberg. Nos estábamos preguntando por qué Cliffy B... Cliffy B es más joven que tú, ¿eh? ¿Y por qué ha abandonado Epic? Después de Cliffy B nació en el 75. ¿Y por qué ha abandonado? Quiere hacer un juego indie, está claro. No, a este tío le han pegado la patada por algo. No me jodas. Hombre, yo creo que tuiteaba demasiado, ¿eh? De ahí creo que la compañía le ha dicho algo. Estamos hartos de ver fotos de tu mujer con un bajo que no toca. Este tío, a ver, que es una estrella. O sea, es como si se va a Carmack de... Bueno, no es lo mismo, pero parecido, como si se va a Carmack de ID. No, porque Carmack sabe programar. Entonces, ahí la diferencia. Sí, pero quiero decir, como figura dentro de su compañía, para ahora una figura importante. ¿No? Bueno, un momento, Twitter. Espera. Pregúntaselo. Sí. Sí. Yo, vamos. A mí, estoy cansado de que me ignore Ken Levine, el de Bioshock. Para que me ignore, por lo menos que me ignore Ken Levine, no que me ignore Cliffy B. Es muy triste que te ignore un pavo como Cliffy B. Hombre, igual está buscando, ahora que está en el paro, ¿no? Pues igual está más receptivo. No lo sé. Es que es curioso. Además, pues por los coches. Es curioso que además no ha habido ningún tipo de rumor en la industria, ¿no? O sea, no ha habido noticias en plan Cliffy B se fue por esto o por lo otro. No. Cliffy B un día acompaña a la compañía. Con lo bocazas que si no ha habido escandalillo. Exacto. Es que hay un mega escándalo. Megatón. Exacto. ¿Habrá metido la pata gorda de alguna manera o algo habrá hecho? El nuevo Gears lo dirigió él. Ya estaba fuera. No, estaba fuera. Estaba fuera. Está fuera. Y el último Gears además es de los plan. Es de los creadores de Wildstorm. De Wildstorm. Correcto. Que dicen que no es muy allá, ¿no? Yo no lo he probado, no tengo ni idea. Ah, pues mira, hay otros que dicen que bastante mejor que el 3. Introduce alguna cosita que le da más sabrosura. Es como un modo horda, pero con historia de por medio. Ah. Y bueno, tú siempre juegas los Gears. ¿Qué tal está este? He jugado la mitad cooperativo con un amigo y se puede jugar. No sé, es lo que te digo, que no da sensación tanto de historia. O sea, lo bueno que tiene es que tiene una historia entre misiones que parece que está bien, pero no hay una historia durante la misión. O sea, es más una horda. Tú sales, puedes activar una cosa que hace que sea más difícil, que venga un enemigo más grande o que ocurra alguna cosa, y es matar a todo lo que llegue. Y luego sigues avanzando y para adelante. O sea, como todos, vaya. Sí, en el resto igual, mientras jugabas, pues como que se sabía un poco más de historia o pasaba alguna cosa aquí. Yeah. Es como entre misiones, ¿no? Es un poco raro. Pero bueno, se deja jugar. Ya. Yeah. Curioso, yo creo que empezaron queriendo hacer una cosa, me da la sensación, con estos de People Can Fly y con tal, y al final, no sé, han sacado una especie, no sé, muy raro. Me ha sonado todo raro. Es que la estrategia de Microsoft me tiene muy confundido últimamente. No sé muy bien hacia dónde van. O sea, no sé. Ellos tampoco. No, yo creo que ellos sí. Pero es que no sé. Sí, bueno, han dicho, vamos a dejar los juegos de lado y así será todo mucho más sencillo. Ver la tele en la consola, en la tele. Han sacado una de la 360. El último modelo tiene contrato de permanencia. Te regalan un Lumia. Me parece que te regalan un Lumia. Te regalan un Lumia. Pues está de puta madre, tío. Pues está muy bien. Pues Windows Phone, tío. Va muy bien. En serio, ¿eh? Windows 7. Parece que en la portada del mes de junio de Edge hay algún. Sale algo verde. O sea, hombre, ya pueden empezar a hablar de ella, la de junio, ¿no? El 21 es la presentación de la, de la Xbox. Sale una de esas portadas minimalistas que hacen en Edge y aparece en el centro como una bolita. Pues ahora, claro. Ahora como el nuevo Kinect, claro. El nuevo Kinect tendrá 10 veces más resolución que el Kinect antiguo y te podrás escanear el rabo, que es lo que siempre, lo que siempre hemos deseado. Bueno, que estábamos con Índigo y se nos va la olla. Índigo, sí. Cuéntanos, ¿qué más? ¿A qué más le estabas dando? Pues estoy con el Far Cry, pero es que antes me había justo terminado el Arkham City, que yo había comentado en Twitter. Al principio lo iba como retransmitiendo en tiempo real, aunque jugaba una vez a la semana o así. Y al principio, pues lo que ya vosotros mismos lo habéis comentado alguna vez, que es cierto que el Asylum como juego es mucho más sólido. Sí, sí. Tiene unos diseños más de niveles más hilvanados, el desarrollo más. Está todo más centrado, por así decirlo. Sí. Y no es tan apabullante como lo es el City al principio. Pero el City, una vez ya está más encarrilado, o tú mismo lo encarrilas y vas a lo principal y te centras un poquito en la historia, es también muy buen juego. Y a nivel argumental me ha parecido mucho mejor, que es algo que también decía Yalow, que la historia en comparación a la de la Asylum es bastante más floja. Y es más simple. Sí. Y lo que es el cierre, pues todo me dejó muy buen sabor de boca, la verdad. A mí me gusta mucho el final, lo que no me gusta es mucho la pelea que precede al final. La pelea es un poco... del City, me parece... Claro, es que luego iba a comentar yo algo sobre el Asylum, porque lo acabé hace poco. Te oigo muy bajo yo, ya lo. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, un poco mejor. La culpa es de Rajoy, los recortes. ¿Ahora? Sí. Recortes de sonido, a ver. ¿Hola, hola? Sí. Un poco mejor, sí, adelante, dale. Adelante. Bueno, no, que comentaba que hace poco me acabé el Asylum. Entonces, sin más, que el Arkham City, apabulla mucho, pero el Asylum sí que es mucho... Está muy bien trabajado, es mucho más... No me sale una expresión que lo defina, ¿no? Pero digamos, más concentrado, mucho más sólido, ¿no? Como estructura de juego, como orientación... Y claro, es un poco seguir la línea con momentos sandbox o un sandbox... Que bueno, que ahí si hubieran podido meter a Cañita Brava lo metían. Dice, pues vale, ¿no? Aquí hay de todo, ¿qué me estás contando? Es que eso es no que quita que sea buen juego, pero. Asylum le da bastantes vueltas. Es que a los ambos no les entra nada bien que haya una historia épica en la que tienes que darte prisa para algo. El otro que tienes que darte prisa, la cagaste. Porque el jugador puede hacer lo que se haga los huevos. Red tiene toda la razón. Un sandbox no está para meter ahí... No lo necesito en absoluto. Premura, vaya, no... No, señores. No lo necesita y es cierto que al final, pues, se reconduce mucho. Es como si la gente de Rocksteady se hubiese dado cuenta y dijera, bueno, ya, vamos a lo que vamos. Y sobre todo lo principal, el punto que yo quería decir, ahora lo he recordado, perdonadme, es que me he perdido con el micrófono, es que cuando ya empiezas a sentarte en cómo se juega el Arkham City y lo empiezas a disfrutar, después quedan dos telediarios y adiós. Sí. O sea, llegas a la mitad del juego, más o menos, te das cuenta de que vaya, que, bueno, está bien hecho, tiene... cosas muy bonitas, pero luego ya no te queda nada para terminarlo. Entonces te quedas también con esa sensación de tristeza, ¿no? Es decir, coño, o sea, he estado haciendo el fantoche con la capa, yo qué sé, 4 horas y ahora me quedan 3 horas para darle el finiquito. Pues no, señores, no. ¡Muy mal! No, ha sido un poco la sensación también de que la innovación durante la historia se basaba en darte un nuevo juguete. Yeah. Utilizas ese nuevo juguete durante una misión y ya se olvidan del nuevo juguete. Otro. Yeah. El mega tutorial. Sí. Y esa sensación es horrible, además. Bueno, yo creo que al final, con todo, pesan más las virtudes que todos estos defectos. Porque lo comparamos mucho con Asylum, pero al margen de eso, en sí, y tanto que lo del rollo sandbox es una meme. Técnicamente incluso. Es un juego cojonudo. Y puso el momento el momento sombrero con la máscara y la cita del Joker es un cierre para Mark Hamill cojonudo. Sí. Sí, es verdad. A mí me gustó mucho del juego las secundarias. Me parece que centran mucho mejor el personaje que la campaña principal. Me parece que las secundarias, la lucha contra el hombre, contra Freeze, realmente es de la principal. Pero bueno, luego tiene una secundaria muy chula. Y luego también tiene una secundaria muy chula el Bullseye, ¿se llama? Sí. Sí, sí, sí, que tienes que ir buscando... Tienes que ir buscando las balas por las diferentes líneas de tiro. Están todas muy bien hiladas. Tiene también una secundaria con los bidones. Tiene todas las secundarias, centran mucho más los personajes que rodean el juego y al propio Batman. Incluso están mejor adaptados los mismos personajes al Arkham City que en el Arkham Asylum. Sí. O sea, sí. Que están muchísimo mejor escritos, entre comillas. Mejor caracterizados, sí. Caracterizados, gracias, eso es. Y usas más el escenario en las secundarias que en la principal, que en la principal realmente estás yendo exactamente donde te dicen todo el rato. O sea, no hay una sensación de libertad. En las secundarias estás investigando llamadas de teléfono, huellas, tal. Y ahí sí que tienes una sensación de convertirte en Batman. En la principal... Y luego tiene, en mi opinión, tiene demasiada dependencia del sistema de combate, del enfrentamiento directo. Cuando a mí con Batman me gustaría pasar cuanto más desapercibido, mejor. Y en el último momento combatir, vale. Pero esa sensación de... Claro. Y la Asylum lo bordaba en eso. Asylum lo bordaba. Y sin embargo, eran en espacios Arkham cerrados, con muchas posibilidades, con formas de atacar a los enemigos sigilosamente. Este es muy espectacular, pero pierde mucho encanto. A mí me da mucha rabia llegar a una iglesia gigante en la primera misión y tienes unos enemigos en la puerta y dices, voy a entrar por otro lado. Joder, que soy Batman, coño. Vale, pues sí, solo puedo entrar por la puerta principal peleando contra esos enemigos, hombre. El juzgado este. Sí, el juzgado. Eso es un poco chapuza. Eso es un poco. Sí. Dame posibilidades para que yo actúe como quiera. Tengo un gancho, un bat no sé cuántos, tengo la hostia de cosas y tengo que entrar por la puerta. Y encima soy playboy millonario. No, exacto. Yo con la que puedo volar. ¿Quién está haciendo Scratch? Los scratches de Valpepe. Tenemos DJ, tenemos a... ¡Soy Batman! Tenemos un DJ en la sala. Bueno, ¿qué más? Índigo, cuéntanos, ¿qué más? Pues precedente al... Ah, por cierto, para epílogo del City, el DLC, el de la venganza de Harley Quinn, es muy prescindible. Vale, como aporta. Mira, me lo ahorro, perfecto. Realmente. Y antes, como bautismo de fuego bastante ajare, fue me hice el Demon's Souls. Hostia. Como tiene que ser para entrar en esta santa casa. Muchísimo. Si tengo que decir algo negativo, entre comillas, quizás el final. Pero claro, no es un juego que juegues por la historia en sí. O sea, yo no sé vosotros, pero a mí me la bufa. A mí también. Entonces, el... Ah, pues. Todo, o sea, no sé, yo quiero a ver cómo coño me cargo al puñetero dragón o ahora tengo este espadón, voy a por ir por este que me daba antes para el pelo. Sí, sí, sí, sí, sí. Son juegos en el sentido más amplio de la palabra, son juegos, o sea, vas a jugar. Todo lo demás te la pela, o sea. Sí, sí, estoy completamente. Pero la historia es muy rica, sí, sí, si te la buscas, ¿eh? O sea, sobre todo a mí me gustó mucho, bastante más la historia de Demon's Souls que la de Dark Souls. Yo no me he enterado de nada en ninguna de las dos. Y sé que hay una historia, ¿eh? Y los he jugado completos los dos, pero no he entendido. Sí, cuesta. Nada, sé que hay un mundo, pues eso, oscuro, y que traigo la luz, y que bendito sea el sol, y no entiendo nada. En el momento en que aparece una Orange, rata gigante... Poner un wiki. ¿Eh? Tenían que haber hecho como Orange, poner un wiki en el juego. Sí, para que nadie lo lea. Es una idea innovadora de cojones. Warren Spector la probaría. Pobre Warren. Sí, pobre yo. No sé, es que nosotros comentaba que tenía mucha razón, que es un juego que te tienta mucho a mirar alguna guía o alguna cosa de secretos, y eso es un error, porque hay que equivocarse y hay que meter la pata. Y incluso así disfrutas de muchas cosas. Y a mí me ocurrió con... No sé cómo se llama este... Es un pavo, un caballero que está en el nivel este que acojona por la música y la ambientación. Que, Astorga. Sí, que te... No es el de las visiones. Está hablando de Demon's Souls, no de Dark Souls, ¿no? No, yo he dicho Astorga. Ah, te había... Vale. Astorga... Astorga. Tierra querida. ¿Tienes unos pulmones o qué es lo que es? Astorga. Albacete. De mis amores. El pulpo este que está en una celda colgante. Con una armadura muy... Ah, sí. Sí, sí, que rescatas. Exactamente, que te dice... Muy bien. Ah, sí, vale. Ya sí, sé, sí. A la venga, que ya nos vemos. Y tú le dejas... Y a lo mejor eres un poco ingenuo y dices, bueno, pues me va a ayudar. Parece buena gente. Tan cachas y tal, eso, y te vas y sigues a lo suyo. Y bueno, no sé si os voy a hacer spoiler a alguno de vosotros, quizás. Sí. Tranqui, tú dale que... Estamos curados de España. Bueno, somos nihilistas. Spoiler alert, vale, ya está. Resulta que tú vuelves al limbo después de hacer tus cosas y tal, y ese pavo se ha dedicado a ir matando a tu vendedor de armas, al que te daba los milagros, al que te daba la magia negra, y luego pues está por ahí tan tranquilo y dice, me cago en la leche, porque en la hora en la que le liberé, son cosas como esas que dicen que te metes en el juego, te sumerges totalmente. Pues a ti no creo que te haya sucedido, porque cuando ya jugaste, pues supongo que habría poca gente metida, pero entonces, el Demon's Souls tiene una cosa que jamás he visto en ningún otro juego, que es que el segundo monstruo del tercer mundo, te puedes enfrentar a él normalmente, pero si estás jugando online, cabe la posibilidad de que tome control del monstruo otro jugador, y que igual estando por ahí, pues... Ay, yo eso no lo sabía. Toma el control del monstruo final de ese mundo. Arrea. Yo eso no lo sabía. ¿Y cuál era? Pues es el tío este que está como un monje con ropas amarillas. Sí. ¿Ese? Pues ese le puedes controlar. Tú te pones ahí encima con la piedra de cooperar. O sea, no hace falta ni siquiera invadir. Tú pones la piedra de cooperar, estás ahí esperando, y cabe la posibilidad de que en lugar de cooperar te toque hacer el papel del monstruo. Bueno, pues eso es absolutamente maravilloso. Ya no se puede ser más hijo de puta como diseñador de juegos. Porque además no vas con tu personaje, sino que vas con tu personaje chetado. Además, para que juegas más. Hostia, qué maravilla. qué juego, hijo de puta. Es que de verdad, qué gente. ¿Y cómo se les ocurren esas cosas? De verdad. Es que no sé, tienen que estar pensando muchas horas, muchos tíos, a ver cómo putear al jugador permanentemente. Me encanta. Infancia es muy chunga, Dani. Es maravilloso. Es qué juego, de verdad. Qué par de juegos. A ver, el tercero, si tiene muy buena pinta, la verdad. Por lo que hemos visto ahora, parece que no se van a desviar demasiado, ¿no? Yo simplemente, lo de la antorcha ya, si no puedes llevar el escudito, eso ya pinta muy bien. Sí, exacto. O ves o te atizan. Tú verás lo que hace con tu vida. No, tiene buena pinta. Y, joder, ya en un tráiler o en una... No es un tráiler, una presentación de juego en la que te clavan un hacha de la cabeza del tamaño de una puerta en la cabeza, a mí ya me presenta, vamos, bastante respeto. A mí me ganó con el piso, así que inmediatamente de... Consigue ganar... Levanta la puño con la espada de victoria y se abalanzan sobre él los sesos y cae al abismo. Joder, todo. Sí. Hay un momento en el Dark Souls que tú no lo habías jugado, que cuando comentabas lo de el fulano ese que luego te va matando gente y tal. En Dark Souls pasa algo parecido, no voy a decir con qué fulano. Y en Dark Souls incluso hay otro NPC que te pide ayuda y cuando le vas a prestar ayuda te tira por un barranco. O sea, es que... El primer fulano, que yo tampoco diré el nombre, aunque no le rescates, entre comillas, sale y hace lo suyo. Exacto. Pero el segundo fulano, yo piqué. Y no diré lo que hace, pero me dolió mucho aquello. es que es un juego... Es una genialidad que dices, la madre que os parió a todos. A pedradas los matabas, a pedradas y a besos a la vez, o sea... Joder. Cuando entras en tumba de gigantes, que está todo absolutamente oscuro, y tú vienes de enfrentarte con un jefe que, bueno, no es muy chungo, pero acabas de cargarte a un jefe final... Y tú dices, después del jefe final tendré una hoguera, más o menos cerca, no puede estar muy lejos. Bueno, pues está todo a oscuras y está a tomar por culo la hoguera. O sea, aún tienes que andar un rato a oscuras con unos fulanos que de un golpe te matan. Y a oscuras, sin ver nada. Precioso, es precioso. Qué bonito, qué juego tan bonito. Sí, increíble. No sé. Yo hablaría incluso del Zen de Dark Souls, o sea, es un microcosmos de sensaciones y de sensibilidades que hasta que llegas a la iluminación, claro, y dices, mira, me da igual ya todo. Y es cuando te pasas el juego. Es tristísimo, pero es así, ¿eh? Sí, es así. ¿Cuál es como así la vida? No lo sé, chicos. Sí, ¿no? Sí, es como una mala mujer. Es como una mala mujer. Bueno, que Dark Souls y Demon's Souls por extensión es el auténtico survival horror de esta generación. Sí, absolutamente. O sea, yo realmente lo pasa miedo y realmente tienes que luchar por sobrevivir. No hay nada, ningún trato de favor, ni ningún atajo y realmente lo pasas mal. Es un juego que te transmite este tipo de emociones. Sí, desesperación, soledad, miedo. Sí. Está clarísimo. Superación. Frustración. Hijoputismo. Todas las cosillas. Y luego toda la gama contraria de positivo, ¿no? De reafirmarte cuando consigues algo, alegría cuando vences a X que te está puteando, ¿no? Yo me llevé un alegrón cuando me invadieron y justo salió cuando estaba el dragón rojo echando fuego y según salió se quemó. Y me llevé todas sus almas y dije, hijo de puta. Impagable. Está bien, por hijo de puta. Impagable. Cuando te invaden por primera vez, que se te queda el hojaldre muy picueto. Que ves venir a un tío con una espada del tamaño de Soria y lo ves venir a lo lejos que, y te ve que ya te ha visto y viene hacia ti. ¿Qué harás? Pues, ¿echarme la mano? Eso, yo dije, hostia, una mujer. Aquí, vaca. Qué barbaridad. Tres espadazos y me dejó seco. Si es que ni le respondí, o sea, yo he dicho, ¿qué ha pasado? ¿Y ese momento de Dark Souls en el que para cruzar de un sitio a otro cruzas por un suelo que es invisible? Es que de verdad, qué juego, tío. Qué juego. Es que locos están. Bueno, más cosas. Índigo, ¿alguna cosa más? ¿O pasamos con el señor Rojo? Pasamos con el señor Rojo, sí. Venga, pues pasamos. Señor Rojo, cuéntenos, ¿a qué ha estado jugando? A ver, pues yo estoy. Me he vendido a Blizzard y me compré el Wings of Liberty, la primera parte de StarCraft 2, que los hijos de puta la partieron en tres. Bueno, están trozando en tres. Sí. Y. Para mi pesar, tengo que decir que yo soy más de campaña un jugador ya, y me está gustando bastante. Ajá. Porque la campaña, hay que reconocer que las otras misiones que tiene son todas son todas diferentes. Algo que para prepararme me pasé otra vez el StarCraft 1 y es que lo que es la campaña en sí es mil veces mejor la de StarCraft 2, o sea, por variedad. Como pega, lo que tendría sobre todo es que está todo muy enfocado al factor tiempo, es todo a hacerlo a toda hostia. Está siempre prácticamente todo el rato contra el reloj. Y luego otra cosa que me disgusta es que ha perdido bastante peso argumental, porque como ahora las misiones son las puedes ir eligiendo por dónde vas, y le pasa un poco como a la sandbox, que tienes una emergencia aquí pero te vas para otro lado porque te apetece hacer una misión alternativa. Pero, perdona, la primera parte también lo tenía eso, ¿no? O sea, En la primera parte podía ser, estaba dividida por raza las misiones, pero cada raza, digamos, que tiene un orden establecido, y aparte de hacerlo en orden, si quizás que argumento no, tuviera... perdona, pero hablo de la primera parte, el 2. Pues esa es la que estoy jugando. No estás jugando al DL, o sea, al... No, estoy jugando al 2. Estoy jugando al 2-1. Vale, sí. Pero sí, con mods o sin mods. Yo creo que este caso, como en esto que el control de DRM de Blizzard es bastante férreo, creo que mods pocos hay. Con muchas pantallas que hace la gente, pero otro fallo que tiene StarCraft 2 es que yo he jugado a StarCraft 1 pirata en multijugador bastante, en un servidor pirata, y tenía la sensación de estar con muchísima más gente que ahora que juego online o puedo estar online. Con el StarCraft 2 original. No sé si qué caso les ha entrado la vena a Nintendo y no quieren que hagas amigos, pero el chat es tristísimo, no habla nadie, y tengo la sensación de estar jugando solo. Y vamos, es que los amigos hablan y comentan cosas y dicen, oye, pues este juego es una mierda. Entonces, las grandes productoras prefieren eso, ¿no? Aislar a la gente y que siempre estén conectados. Yo creo que... Es que lo centró todo muchísimo en el multijugador. Bueno, es cierto que igual lo que espera la parte de la gente, si tú, a toda la gente que esté deseando jugar un juego de este tipo multijugador, posiblemente StarCraft 2 sea la mejor opción, pero a quien no estamos más por jugar la campaña y el argumento y tal, los personajes, pues es un paso atrás. Y luego jugar multijugador, pues he jugado un poquito en cooperativo contra la IA, y es cierto que han mejorado la hostia, sobre todo lo que es el interfaz. Lo han pulido tantísimo que es tan fácil ahora, digamos, manejar el juego, que descubrieron que era tan sencillo que tuvieron que meter cosas chorradas para complicarlo y que la gente pudiera destacar. Porque cada raza tiene una especie de habilidad propia de cada raza, diferente, porque de la cual tienes que estar permanentemente constante durante todo el desarrollo de la partida. Tú tienes que manejar tus unidades y además hacer esa cosa si no quieres quedarte atrás. Para los Terran es lanzar una especie de recoge a mineral hiperveloz que tienes que lanzarlo cada 60 segundos si quieres estar a tope de economía. para los CRGs inyectar larvas, que es que tus centros de producción pues, puedan conseguir más unidades rápidamente, y los protos pues, que puedan acelerar cualquier edificio. Con cualquier raza que juegues, tienes que estar haciendo tus unidades, manejando los que ya tengas, y aparte haciendo eso, que es totalmente accesorio, que se podría perfectamente automatizar, pero no lo automatizan porque lo que quieren es que sea muy difícil de manejar o que sea muy frenético. Y que así se puede distinguir un poco el jugador bueno del malo. A mí me dan un dolor de cabeza, macho. Los juegos estos. Me dan un dolor. Yo en cuanto tengo que... O sea, yo cuando estoy en Windows y tengo que darle con el ratón en dos sitios de la pantalla en menos de 3 segundos, me vuelvo loco. Pues como... aquí el propio juego te mide la cantidad de acciones que haces por minuto. Es una variable más de las repeticiones que puedes ver. Madre de Dios. O sea, a mí me gustan, pero... Como no, Conker y los de Warhammer. A mí está bueno, y Company of mucho, Heroes está... y tal. Pero... Ay. Company. Este más que es de estrategia, es sobre todo, yo lo llamaría eSports. O sea, es un juego, no es de estrategia, es una especie de combinación. Hay quien es capaz de pensar más rápido, manejar el teclado más rápido y producir unidades más rápido. Claro, o sea, los campeonatos que se montan. Locazos en Corea del Sur con el tema StarCraft, o sea... Sí, es que es eso, es un deporte. Una partida en lo que se basa la estrategia en esos campeonatos es lo que ha dicho Red, generar el mayor número de unidades posible y ya está, lanzarlas todas a tropel, no hay estrategia. Bueno, no creas, o sea, luego ves partidas de profesionales y acojonan, empiezan a dividir unidades, empiezan a lanzar magias que solo tienen únicamente ciertas unidades y ciertamente si haces bien desbalanceas y con una unidad te puedes cargar a 20 o 30 del contrario. Pero claro, para eso, aparte de eso, no solo tienes que tener seguridad, tienes que tener esa y quienes la apoyen. Entonces, oye, y si todo esto no es más que una zagaña que están preparando una guerra contra Corea del Norte, que son gente de madre. Sí, pues como juego, como juego de Ender. Como entrenamiento de juego de Ender. Bueno, calla, spoiler. Como entrenamiento de juego de Ender. ¡Spoiler! Que no es un spoiler eso. ¡Hombre, que no! Harrison Ford está haciendo facepalm ahora mismo. Pero si spoiler. En el tráiler del juego de Ender te enseñan el final. ¡Spoiler! ¿Pero qué spoiler? ¿Qué spoiler? No sabes qué es el final. ¿Pero qué spoiler? ¿Qué spoiler, sí. Por favor? Que no, hombre, si yo estoy con compañeros de trabajo y tienen 25 años. No han leído el libro, no saben ni lo que es El Señor de los Anillos, no han visto La Guerra de las Galaxias. Estamos criando, levantando una muchachada que empalma la noche con el día con la noche, todo el día dándole ahí a la sardina, como decían, es muchachada Nui. Y que no, hombre, que no. ¿Cómo es posible? 21 años y no ha leído el juego de Ender, pero por el amor de Dios, ¿qué clase de juventud estamos criando? Spoiler. Cara que tiene la película. Bueno, ¿qué hago aquí? ¿Me pagáis ya? O sea, sí, la cara de Harrison Ford, o sea, es en plan, hola, me aburro mucho. Mirad, detrás mío hay un croma. Y no tengo papada. ¿De qué hace Harrison Ford? Tengo un traje de marinerito. ¿De qué hace Harrison Ford en esa película? De presidente de los Estados Unidos. ¿No es esa? ¡Spoiler! ¡Ay, Dios mío! Bueno, más, Rojo, cuéntanos. Aparte de los Scrapcraft y los Frantraf, ¿a qué más le das? Le sigo dando al Fate Stay Night. No sé si lo tengo que deletrear. ¿Fate? O sea, el destino permanece noche. No sé por qué coño le he puesto este nombre, porque no tiene ningún sentido, pero bueno. Fate Stay Night. Sí. Es una bien obra. Fate Stay Night. Muy triste esto que acabo de hacer. Bueno, sigue, dale. Eso no era visual, o sea, un libro dirige de tu propia aventura. ¿Ah? Que no sé cómo llegué allá a través de un Twitter y lástima, encantado. Bueno, me sigue encantando porque aunque me lo he pasado, como es un libro dirigente de propia aventura, pues hay otras dos rutas que seguir. Se trata de que se desarrollan, pues, digamos que en el Japón actual, y el protagonista es un chico que sus padres murieron en un incendio hace ya unos cuantos años. Normal. Y lo típico. Entonces resulta que el tío que le adopta es un mago, Es normal, un mago. También. Lo habitual para cualquier casa en compartimiento de Japón. La típica historia, chico conoce chico, chico quema la casa de sus padres, el amigo es un mago, la típica historia. La típica historia japonesa, así es que ya los conocemos a todos. Y los de Laca. El caso es que su padre... Hostia, se ha quedado alguien. Se ha quedado Mario, ¿no? Sí, que tiene que trabajar mañana. Ah, vale. Ah. Adiós, Mario, adiós. Ve con Dios. Bueno, pues el caso es que el padre es mago y claro, como el hijo es adoptivo, pues no tiene, digamos, ninguna actitud. El tío le intenta enseñar, no lo consigue bien. Solamente tiene un conjuro, por decirlo así, que es de fortalecimiento, que es capaz de, por ejemplo, si hace una espada de madera, pues puede hacer que la espada pues dure más. Nada, pero sin más capacidades. Y resulta que el padre muere. Eso. Spoilers. No, no, o sea, el padrastro también muere. El padrastro también muere. Hostia, muy japonés, ¿eh? No. Ya a niveles otaku. Con ese título. Con ese no, título soy tu padre. Y me he muerto. ¿Y el palomo? ¿Está vivo? Está cojo. El palomo está cojo. No, pues. El padre tío también muere y 10 años. Pero que no es un spoiler, que es que te lo cuenta en el minuto cero del juego. Un momento, por favor. Qué cosa más horrible. ¿Y has pagado por el juego? No. Mueren, no se asumen cómo. Qué mala gente somos. Hijo de puta. Ya, mira, lo voy a resumir así. Ya del análisis, ya se entra en la de jugar, cabrones. No lo dudes. Ay, Dios mío. El juego está. La historia está de puta madre. O sea, a que le guste. Es una obra visual. O sea, realmente lo único que haces en este juego es tomar decisiones como si fuera un libro de tu propia aventura, pero además bastante pocas. O sea, básicamente lo que haces es leer. Y es muy largo. Pero porque... ¿cuándo conoce a la chica? Sí, chicas, haylas. Hombre, claro, es japonés. Pero lo que pero no creas que está centrado en ello, ¿eh? En el tema en Tai, no lo que va. O sea, en realidad solamente lees y tomas decisiones. O sea, realmente es un libro de. Es un libro de tu propia aventura. Vale. ¿Y está en castellano o...? La traducción. Está en japonés, la han traducido en inglés y luego unos pavos pues lo están traduciendo al castellano. Como digo, son tres rutas diferentes, completamente diferentes, como si fuera el Lineage in the Fate of Atlantis. Solamente me he jugado a una, le están traduciendo las dos primeras y me da un poco de pena porque el equipo que lo está traduciendo son aficionados y tal, y no se puede reprochar el intento, pero sí que es cierto que creo que hay partes que están, yo creo que mal traducidas, otras y otra parte y con bastante falta de ortografía. Una pena. Pero vamos, yo. Entenderse se entiende. Entre ellos, pues posiblemente haya muerto algún profesor. El profesor de lengua posible de ellos posiblemente haya muerto. Madre mía. El corrector ortográfico de Word también habrá muerto seguramente. Sí, y el clip. también muerto. Llevas hablando de cosas que se mueren desde hace 10 minutos. Y a mí me está entrando una depresión de caballo. Pero se me está hablando de Dark Souls, joder. Y no olvidemos el ruido de mazmorra y el plástico. Ya le haré un análisis que le haga justicia, porque ya sabes que yo expresarme no es lo mío, expresarme en un podcast no es lo mío, pero yo lo haré análisis y espero que la gente pues me haga caso a mi recomendación, que será que lo juegue. Jugaste To The Moon y te gustó mucho, ¿no? Y me gustó, pero este es bastante más, o sea, en To The Moon no tomas ninguna decisión, este es bastante más, sí, es bastante más juego. Este podcast no lo va a aguantar ni Cristo. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? En tu demon no juegas nada. Siempre ha sido la mujer de verde. ¿O no, la de naranja? ¿Quién ha sido? No, la de verde, la verde. Sí. Hola, Naira. Hola, hola. Buenas. Miss Green. No, esto es. Nada, está buscando uno de los gatos. No sé, creo que está durmiendo con el niño. Oye, tíos, las 12 de la noche y todavía quedan 4 por decir los juegos a los que hemos jugado. Más el defendiendo lo indefendible. Más las peticiones. ¿Queréis que sigamos grabando la semana que viene? ¿Vamos a hacer un DLC para la semana que viene o qué? No, pero... No, rápido, pasamos a Iñaki. Antes de que se vaya a Inglaterra. Metamos la tercera, chicos. Iñaki, ¿a qué has estado jugando? Señor Blanco. Mr. White, ¿a qué has estado jugando? Rojo, perdón, ¿habías terminado? Si no quedaba ni la apuntadora ahí ya. Se ha muerto, no dice nada. Ha muerto él también al final. Rojo, te quedaba algo, perdona. No, con mucho el Metal Gear 4 que le estoy rejugando y a raíz de que sacaron el trailer del 5 que me dejó flipado y al 4 hay que rejugarlo. Y es que, aunque sí que es cierto que tiene pocas partes jugables que son fantásticas y cada media hora cambia completamente ese juego. Sí. O sea, no sé, lo metieron todo, no sé qué coño lo van a dejar para el quinto. A mí me gustó mucho, después del 2 es el que más me gusta. Lo que no entiendes es cómo te gusta tanto el 2, la verdad. Aparte de que es una sacada de polla, pero bueno. Pero estoy jugando ahora otra vez y me encanta. Es que me encanta, de verdad. Me encanta el Metal Gear Solid 2. Pero los jefes son, completamente anticlimáticos. El argumento no lo tiene. Pero sale un vampiro. Eso tiene que ser bueno a la fuerza. Sí, exacto. Antes de que estuvieran de moda. Kojima visionario. Antes de que brillaran. Un vampiro de los de verdad. Madre mía. Qué cosa. Oh, es un juego. Yalo, tú lo ibas a disfrutar. Ya te digo yo que sí. Si lo tienes en PC, ¿no? Está por ahí. Perdón. El recopilatorio. Estaba pensando lo que tenía en PS2 y no. Tengo el Snake Eater en alemán. Es el único Metal Gear que tengo. En PC no tengo nada. Pues empecé, salió el Metal Gear Solid 2. Lo voy a buscar. Y ya es un juego muy loco, de verdad. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Mira, para lo que haces, lo que manejas. ¿Para? Para lo que haces, lo que manejas en ese juego. No lo hace todo bien, ese juego, pero hace muchas cosas muy bien, de verdad. Es variadísimo también, Metal Gear Solid 2. Mira, empiezas haciendo una misión con Snake que prácticamente es muy parecida a Shadow Moses del Metal Gear Solid 1. Solo que es en un barco, pero es un mini Shadow Moses, ¿vale? Después pasas a manejar a Raiden y las primeras misiones son de buscar unas bombas que están distribuidas por el barco. Las siguientes misiones ya son acuáticas, que tienes que meterte y tienen otro tipo de jugabilidad distinta a las que has estado usando hasta ahora. Luego tienes muchas fases que son como muy, muy relacionadas con Metal Gear Solid 1 en cuanto al tema de jugabilidad. Y también está cambiando todo el rato. Luego tienes otra de disparar con francotirador. Luego tienes otra de escolta. Luego tienes como, no sé, va variando todo el rato. Y eso es algo que a mí me gusta mucho en Kojima, que también lo hacen Metal Gear Solid 4. Ahora es una fase de mechas, ahora es un juego de espionaje, ahora es un juego de tal, y está muy bien. Está muy bien. Es verdad que luego te meten medio unas cinemáticas o escenas cinematográficas larguísimas. Lo curioso es que leí, no sé, no lo he comprobado, pero leí que el Metal Gear 2 es el presidente de Metal Gear que menos cinemáticas que tiene, lo que pasa es que como el juego es más corto y está más condensadas, pues... Joder, a mí no me está pareciendo Metal Gear Solid 2 corto, Bueno, también es... No sé. No me parece tan corto. Lo que pasa es que como tiene esa estructura de que puedes volver atrás y adelante permanentemente dentro de la instalación petrolífera esta o del Big Shell se me hace muy largo porque muchas veces no voy hacia donde tengo que ir y me pierdo. Entonces, así se alarga bastante. Los mongers, esto nos pasa mucho. Los juegos se nos hacen bastante más largos y difíciles. O sea, te dura el juego como el doble. En plan, hombre, tenías que abrir a la izquierda y a la derecha y te has dado toda la vuelta. Hombre, ya, bueno, sí, bien. Así están las cosas. Bueno, si queréis pasamos con el señor Blanco, que lo hemos dejado allí. Señor Blanco, cuéntenos usted qué le está atizando. Pues estoy jugando algo muy divertido que se llama compra muchos juegos en Steam y otros sitios, dejados ahí un rato largo y no los juegues nunca. Está muy bien. Es muy bueno. Bueno. Es muy bueno. Yo también estoy jugando a ese. Está bien. Infórmate mucho sobre los juegos, infórmate sí, un montón. Sí. Cúrrate, léete, mírate un montón de vídeos y tal, y luego no los toques jamás. Los foros. Los foros. Y entra mucho en foros hasta que el juego sale. Luego ya no digas nada. Eso es. Bueno, pues básicamente lo que estoy dando ahora a saco es el Persona 4 Golden para Vita. Uh-huh. Y llevo ya 75 horas. Ya no puedes más. Estás hasta los cojones. No, a ver, me está gustando. No te voy a decir que no. Va a ser, sí es cierto que hoy en día pues preferiría un juego más corto. Porque al final pues te apetece jugar a esos juegos. O sea, tengo el Tomb Raider ahí aparcado, que tengo ganas, y al final no hay tiempo para todo. Y bien, es un juego de rol japonés, pero tampoco es mucha idea de olla, como suele ser típico con japoneses, ¿no? Sí. Y lo que tiene de especial, bueno, pues es, en vez de ser, no sé, así más fantasioso o medieval, este es en la edad actual, es un grupo de estudiantes que van al instituto y bueno, tienen sus aventuras. Ocurren unos asesinatos y tienen que ir investigando qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que me está gustando. Y es una especie de juego mezcla, juego de rol con juego social. Es algo un poco raro, es que hay que jugarlo para saber lo que es. Yo tengo en Play 2 y es que empecé a leer un poco en GameFAQs como el sistema de personas, pues, de los espíritus estos que puedes fusionar. Vi que sí. Era complicadísimo y dije, mira, mejor no me meto. No, no es tan complicado, bebé. O sea, la verdad es que coges un FAQ y es tan extenso y tantas cosas que de primeras te parece que como complicado y con mucho, ¿no? Pero luego tú vas jugando y se coge bien. Y no sé, me parece que está entretenido, esto ya me está gustando y bueno, ya cuando haga el análisis ya me extenderé un poco más, que ya veo que hoy estamos todos un poco cansados. Y luego nada, y le estoy dando un poquito también al Dishonored, que en su día no lo fue, y bueno, pues... también estoy al principio como que no me había encajado muy bien el principio, ¿no? Como que es todo muy repentino y como muy forzado, te ocurre esto y eso, no sé quién, y tú eres un mogón de guay y luego bueno, ahora estoy jugándolo y me está gustando, lo estoy disfrutando. A mí me parece el juego más importante que ha salido en los últimos años. También iba a hablar de este luego. Pues hablemos ahora de Dishonored. Hablemos ahora, hablemos y vamos acortando. Cojones, que lo estoy empezando nuevo. De nuevo, es increíble y bueno, pues que estuve jugando al DLC The Knife of Dunwall, ¿no? Sí. Y donde tomas el control de bueno, spoilers del asesino, spoiler, de la emperatriz, ¿no? Del tal Daud. Y es acojonante. Se hace corto porque es muy bueno. Pero se hace corto, son 6 horas, son 3 mapas, pero es acojonante. O sea, no puedo recomendar a nadie que lo compre porque, bueno, se puede quedar un poco con cara de... Coño, qué cortito, ¿no? Pero sí, pues, para los fans... 6 horas no me hacen tan pocas, ¿eh? Es que se hacen cortas, o sea, y hacen cortas porque... Ay, es rejugable. Hay cosas que pasan demasiado rápido, pero para los fans del tema del juego, que se lo compren ya, como ustedes en el link, porque simplemente el primer mapa ya es, vamos, es que es acojonante, es mejor que muchos juegos completos. Está no solo la potenciación de las formas de acceso, asesinato, sigilo, etcétera, sino una descripción preciosa de todo el tema de caza de ballenas, de cómo extraen ese líquido de energía, lo corrupto que están todos, o sea, es acojonante, es precioso. Entonces terminé este DLC y empecé de nuevo y estoy encantado. Yo, a mí me parece un juego muy importante por toda la jugabilidad que tiene emergente. O sea, que el juego se vaya adaptando a todo lo que tú haces. Es decir, yo decido jugar en plan violento, el juego me ofrece un desafío divertidísimo. Yo decido jugar en plan sigilo, el juego me ofrece otro desafío completamente distinto y también muy divertido. Yo decido asesinar a los objetivos del juego... Y el juego me da una manera para hacerlo. Y si decido no eliminarlos y decido hacerlos desaparecer, me da otra manera. Y si decido otra tercera alternativa, que es dejarlos dormidos y esconderlos, el juego me da una tercera alternativa. Y en función de eso el juego va variando. E incluso hasta variar su final en función de las acciones que he tomado y decisiones a lo largo del juego. Joder. Y eso precisamente para la gente que le gusta jugar con el juego. Jugar en el sentido más, ¿no? Sí, en el gran sentido. Es un caramelo, porque puedes experimentar con todo lo que te apetezca. O sea, en realidad lo ves y te parece simplísimo. Dices, hostias, ¿esto qué es? Voy con el cuchillo. Claro, empieza a subirte por los tejados, hablar con este, escuchar al otro, cuélate por aquí y ya ves cómo el juego se va desenvolviendo, ¿no? Cómo el mapeado se te abre, como una flor de primavera. ¡Ole! Y nada, a mí, ¿yo qué puedo decir? O sea, el Dishonored... Que no, hijos, que a mí me encanta y no puedo ser objetivo. Además que no le veo fallos, o sea... lo puedo entender que a gente que le gusta mucho la acción o que, bueno, que son roleros muy profundos o que solo juegan a deportes, pues no le guste este título. Pero al jugador medio avanzado, por lo menos algo de tailing le tiene que hacer por algún lado. Seguro. Por el lado estético, por el lado de mecánicas, por el lado de mismas músicas. O sea, algo le tiene que gustar. Mucho. Mira, un ejemplo de lo que contaba antes, de cómo se adecua el juego a lo que el jugador hace, está en una de las primeras misiones de asesinato, ¿vale? Y no desvelo nada porque no digo el nombre de tu objetivo. Spoiler. ¿Asesinato spoiler. O no? Además. A ti te dicen mata a este tío. ¿Vale? Y en una misión paralela te dicen, te encuentras con otro que te dicen, oye, cuando vayas a matar a ese tío, uno de sus guardas es un amigo mío, por favor no lo mates. Sí, esa es preciosa. Entonces tú tienes tres opciones, porque tú entras en la sala y hay dos copas de vino que van a beber. Sí, señor. Puedes envenenar una copa, puedes envenenar las dos copas, o puedes envenenar la copa contraria, o tirar y derramar los líquidos para que no beban. Bueno, pues todas y cada una de esas acciones llevan a una serie de consecuencias completamente distintas dentro del juego. Si envenenas a uno y a otro no, si a uno lo duermes y a otro no, si asesinas a uno y a otro no, si asesinas a los dos, si no asesinas a ninguno, todo eso va teniendo... O duermes a los dos y a uno le haces desaparecer, en fin. Exacto. O a los dos les haces desaparecer. Exacto. Todo eso... son evoluciones en la partida que van teniendo en tiempo real durante el juego. Y claro, se abre un abanico de cosas a lo que tú vas haciendo y el juego responde y te da una sensación de que el juego está vivo. Y te da una sensación que es preciosa, que el juego lo han hecho para ti. Exacto. Para tu forma de jugar, para jugarlo como a ti te guste. Exacto. O te dé la gana, ¿no? Eso es un poco lo que yo decía en el artículo ese de Produriza B. Sí, es lo que comentabas en ese artículo. Sí, señor. Muy parecido, sí. Sí. Es eso, es adaptar el juego que responda a lo que está haciendo el jugador. Que a fin de cuentas es cuando se rompe esa frontera que muchas veces tenemos de sensación de cartón-piedra en los juegos. Que dices, coño, aquí se le acaba de ver el cartón detrás. Escenario de Far West. Eso que le pasa de la tanga. A Bioshock Infinite. Eso que le está pasando todo el rato desde el principio hasta el final. Y que es muy bonito, porque Bioshock Infinite es muy bonito y me gusta mucho muchas cosas de Bioshock Infinite. Pero todo el rato estás viendo el cartón piedra, todo el rato. Eso en Dishonored lo soluciona de una manera preciosa. Y por eso me parece mucho mejor juego que Bioshock Infinite. Pero Blanco, habías empezado hablando tú y nos hemos... No, perdona, lo he interrumpido a Blanco de una manera bestial para quitarme esto de encima. Ahora dice Blanco. Brutal, o sea, el pobre Blanco además siendo casi paisano. No, yo he venido a hablar de mi libro, llevo aquí 2 horas sin hablar de mi libro. No, a ver, no voy a contar mucho más de Dishonored, tampoco no voy muy adelantado y bueno, ya se ha hablado anteriormente de él. Digo que inicialmente me costó la primera hora, no me encajaban cosas, pero ahora lo estoy jugando y lo estoy disfrutando mucho. Eso sí, no sé, yo no soy un jugador tampoco que sea solamente acción, pero me cuesta mucho pasar desapercibido. Y eso que hay muchas opciones, pero en cuanto veo una pelea ahí estoy. Lo que tiene muy gratificante así. El combate está sacado del Dark Messiah prácticamente y me parece muy divertido. Sí. Bueno, se disfruta de las dos maneras. ¿Y a qué más? ¿A qué más le has dado? Pues bueno, en su día me pasé el XCOM, que me pareció maravilloso. un juego que no, no es mucho de mi estilo, pero sinceramente ahora, a partir de ahora voy a buscar más juegos de ese estilo porque me encantó. No sé, es, no... Es un juegazo. Genial. Es un juegazo. Genial, sí señor. De estrategia pura, vamos, a mí de la estrategia ligera, de la estrategia ligera que a mí me gusta. Eso es. ¿Eh? Al turrón. Nada de recursos, historias. Bueno, que sí, que tiene esa parte también, pero de otra manera. Ligera, pero de una manera más ligera. Sí, sí, sí, sí, sí. El plus de esos disgustos que te llevas cuando a tu francotirador cojonudo se le enciende una granada. Qué mal lo pasas, ¿eh? Dios mío. Te llevas un disgustazo. Okay, ¿lo habéis jugado en el modo ese de que no se puede guardar la partida? O sea, que se va sí, porque sí. Si no tendría tentaciones. O sea, prefiero aunque suene triste, que la máquina me diga no, hijo, no, como falles la cara, a recargar partidas. En este ya. Sí. ¿Y así la campaña no puede hacerse tan cuesta arriba que sea imposible? Depende. Bueno, yo lo he jugado normal y de hecho luego sacaron una actualización que incluso lo hacía más fácil. Sí. O sea que se notaba muchísimo porque cuando salió el juego en modo normal... Era difícil, ¿eh? Bueno, te pegaba, sobre todo porque te pegaba unas subidas rarísimas. No sé si lo generaban de una manera que estaba lo aleatorio jodido... Pero había fases que de repente pues tenías 20 enemigos a la vista, ¿no? Bueno, 20 es exagerar, ojo. Te voy a decir, pues, unos 9. Y las pasabas canutas, o sea, no... ¿Y en las fases de rehenes, que yo nunca no salvo ni a Dios, nunca? Ah, es que tienes que acercar al lado y clicarlo. Sí, pero que me los matan antes. No te da tiempo. No me da tiempo, me los matan mucho antes. Entonces llevas soldados de asalto siempre. Soldados de asalto y por lo menos un doctor. Doctor, uno o dos francotiradores o uno o dos pesados. ¿Sí? Y asalto. Los asaltos son cojonudos, sobre todo cuando van subiendo de nivel, porque tienen, por ejemplo, respuesta automática. Ah, sí. En cuanto ven a un bichejo o fulano, disparan. Exactamente. Sí, el doble disparo, cosas así. Y el doble disparo, sí, la doble oportunidad, que si le dan la primera vez vuelvan a disparar una segunda. Y hay un montón de perks y de variaciones, sí. El juego está muy bien, está fenomenal. Está fenomenal, muy, muy bien. ¿De qué juegos más bonitos estamos hablando hoy, chicos? Oh, es que ha habido unos juegazos últimamente. Sí, sí. Estamos poniendo más tiernos. Sí, sí, sobre todo el Fate Stay Night, eso es cojonudo. Eso es buenísimo. Esta no es la guarda red. Por supuesto. Yo lo voy a buscar ahora mismo. O sea que... Voy a poner ese enlace. ¿Tú, Índigo, no le has dado al Dishonored? No. Yo también me dedico a procrastinar y acumular juegos y ahora mismo. Y tengo muchos AAA y durmiendo el sueño de los justos. Pues si Dishonored es uno de ellos, macho, ponte con él, de verdad. Me temo que quizás ha pasado un poco desapercibido y dentro del hype, ojo. Sí. Dentro de que no es un juego que de un estudio polaco. Pero me da esa sensación de que ha pasado desapercibido porque la gente ha pensado que era una especie de Assassin's Creed, pero en primera persona. Y mucha gente no se ha atrevido a comprarlo. Yo creo que no, yo creo que mucha gente en general, al menos la percepción que tengo yo es que tanto a nivel de prensa como así de la comunidad general de los jugadores, es un juego que, como lo estáis describiendo vosotros, que ha calado mucho y que se le ha cogido mucho cariño y que va a tener continuidad. Ha habido voces disonantes, los típicos quejicas y tal, pero yo creo que ha venido para quedarse. Por lo menos porque me he informado yo. Pues aquí en España, ¿qué tal ha funcionado? ¿Se sabe? No ha ido mal. No ha ido mal. O sea, luego ha habido otros juegos tipo... yo qué sé, unos que han tenido promoción como el de Dead Space 3 o el propio Max Payne 3 que han funcionado peor. Pero vamos, yo creo que Bethesda lo... Entonces estoy completamente equivocado, porque me fío de tu... No, de tus datos, Mr. Indigo. Ha habido mucho poca rollo este de ir contra corriente, porque le han puesto pegas y dentro, no sé qué. Pero yo creo que es uno de los pocos juegos que ha tenido la suerte de hacer algo distinto y conseguir ganarse a la audiencia, al público y a la gente, a la crítica. Sí, además consigue coger el relevo de un poco de Deus Ex. Sí. Son dos juegos muy, muy similares, muy cercanos en el tiempo y un poco un oasis, ¿no? Entre ese tipo de juego de sigilo. Sí. Que te permite hacer cosas diferentes que otros juegos, pues el típico juego carrilillo, no te permite. Sí, sí, exacto. Exacto, y en Dishonored no, llevado más allá aún. Sí, sí. Además Dishonored tiene una cosa bastante... que te encariñas con él porque el recuerda un poco a Half-Life 2. Los diseños, sí, el entorno, el motor, el diseñador, el artista que diseña la ciudad, es el mismo hombre que diseña City 17. ¿Ah, sí? Coño, yo no lo sabía, pero... Me parece que sí. Caramba. Antonov, no sé, Antonov, o algo así, puede ser. Antonov es miembro de la KGB. Y diseñador de niveles. Bueno, por cierto. Se las sabe todas para matar. El otro día... ¿Coge el Antonov? Sí, Víctor Antonov. Dice, veneno, puñalada, dardo, toco, toco, toco. De la KGB. El otro día, Ricardo Vare sí que te dijo en Twitter que llevaban idea de sacar algún DLC más, ¿no? Sí, otro más, pero ya estaba anunciado. Las brujas de Dunwall. Porque, bueno, el tema ya hablamos en nuestro análisis del el tema del extranjero, todo el tema de su bendición, entre comillas, de la magia que hay por detrás, ¿no? Pues se va a explotar. Así como este último DLC se centra en, bueno, además de muchos conspiradores, en lo que es la industria ballenera, que es precioso, y es tan precioso que resulta repugnante, de verdad es una maravilla, unos niveles de crueldad tremendos. El próximo se va a orientar hacia todo el tema de magia negra. Acordaros de este personaje de Granny Ratz, que está por ahí pululando, que te dice cosas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues por ahí van a ir los tiros. No, lo que no sé si será tan... No sé cuánto durará o no sé cuántas... Si será tan grande como este último o no. Uh-huh. O sea, quizás me da que la política que van a tener es sacar DLCs muy concentrados, con historias muy bien contadas, pero que al jugador se le quede corto. Sí. O sea, es que da rabia, es que me quedé con esa sensación. Pero es rejugable la expansión. Muy rejugable. Ah, bueno. Sí. Es como el Dishonored, o sea... Lo puedes jugar de tantas maneras que puedes volver y volver y volver. Lo que pasa que quizás como en todos los DLCs, la amiga de la novedad, la amiga de todos los textos que hay perdidos, de enterarte, insisto, perdonadme, de cómo funciona la industria ballenera, los experimentos que hacen con ella, etcétera, pues ya se pierde eso, porque ya lo has mamado, ¿no? Sí. Y es una pena porque, enfrentarte virgen a este DLC es una gozada. Ya os digo, el primer mapa es de quitarse el sombrero, es que es mejor que muchos juegos, o sea, es simplemente acojonante. Pues macho, ya me has convencido. Hazte con él porque... Un DLC de 9. No tiene nada que ver con el City Trials que sacaron, que bueno, que son pruebecitas y bobadas. Uh-huh. Y no, este es historia y historia buena, porque ahí hay arrepentimiento, búsqueda de redención, con la corrupción que tanto marca el Dishonored, ¿no? Oh, pues ya lo creo. Ese clima de decadencia, pues está on steroids, o sea, está aún más potenciado. Claro. Vale, vale. Mientras que el Dishonored, al fin y al cabo, viene a ser una especie de ascensión. Este no, este va para abajo desde el primer momento, en el sentido de que, claro, no, ese asesino no tiene futuro. No, te lo dicen desde el principio, no, no, es que no tiene futuro. Pues, macho, yo me pongo, vamos, a mí me has convencido, me tienes vendido y de rodillas. Sí, por favor, por favor. Me pongo con el fijo. Lo vas a disfrutar tú más que nadie, tío. Sí, sí, vamos, desde luego. Blanco, ¿alguna cosa más? No, solo para acabar, que me alegro mucho por Rafael con Antonio, que es el director del Dishonored. Sí. Pues no sé, con el palo que se llevó en su día con el Dark Messiah, por ejemplo. A mí el Dark Messiah me parece que fue muy bueno. Y bueno, fue un poco pisoteado, ¿no? Y bueno. De hecho, se ve muy bien la mano de Col Antonio en Dishonored, ¿eh? Mucho. Pues tiene mucho de Dark Messiah. Tiene mucho de Deus Ex y tiene mucho de Dark Messiah. Tiene de las dos cosas, de Harvey Smith y de Col Antonio, sí. Pues bueno, que siga así y que no saque juegos como este. Joder, ya lo creo, que hacen falta, desde luego. Que hacen falta y que no salgan todos en Kickstarter, porque es que lo de Kickstarter yo no sé al final cuántos van a salir. O sea, yo no lo tengo nada claro, lo de Kickstarter. ¿Qué juegos tienes apoyados tú, te acuerdas? No tengo ni idea. No. A ver, mira, ayer apoyé el de... Ay, Dios. El de... ¿Cómo se llama este? Death for Stages 3, sí. A pesar que haces los Eternals. No, el de los Eternals está apoyado. El del... Evidentemente, el de Double Fine lo apoyé. El de los primeros que sacaron. O sea, el que han anunciado. Pero apoyado sobre la mesa. Apoyado. Y golpeando muy fuerte. Y muy fuerte. Y el de Tex Murphy también lo apoyé. El de, bueno, un montón, si es que ya no sé los que llevo. Los de Fallout también. El Wastelands. El Wastelands, sí. Bueno, si le llamo Fallout, pero no es Fallout, pero es el Wastelands. Pero sí, también. Numenera. Todo. Sí, ya no sé cuántos. Ahora, ¿el Steve Roberts? Este mes sale el del Larry. El remake del Larry 1. No, pues no me interesa nada. ¿El de Chris Roberts? ¿El de Ciudadano 51, Star Citizen? Sí, sí, también. Sí, sí. Es que a mí los juegos de Chris Roberts me encantaron, macho. Me encantaron. De hecho, me pasó una cosa con uno de los Wing Commander. Me parece que el Privateer 2, la versión que vino en España, tenía un doblaje que hacía una secuencia cinematográfica colgada al juego siempre en el mismo sitio. Y no se podía terminar. Y nunca lo pude terminar. Y me jugaba el juego solamente hasta ese punto. Una putada. Una y otra vez. Sí. Como atrapado en el tiempo. Sí, además... No podías ver el final en YouTube porque no existía. No existía. Lo cual, ¿qué hice? Me fui a las oficinas de la distribuidora y lo cambié por una copia de Last Express. ¡No! Y salí ganando. Qué grande ese juego, por Dios. Es una pena lo de Last Express también, ¿eh? Es otro juego que no ha marcado ningún tipo de tendencia en la industria y es una pena porque es un juego que, joder, es espectacular. Si lo tenéis ocasión de pillarlo en GOG.com, jugaréis algo que no habéis jugado en vuestra vida. Que es un juego que sucede en un tren en tiempo real. Con lo cual, cuando tú estás en el vagón de cafetería, no estás oyendo lo que sucede en el vagón de cola. Y están sucediendo cosas en todo el vagón a la vez. Joder. Entonces, tienes una mecánica que te permite viajar en el tiempo hacia atrás, para, digamos, poder volver a escuchar conversaciones que deberías de haber escuchado. Lo que pasa es que distintas conversaciones te dan a distintas posibilidades de solucionar los puzzles de una u otra manera. Pero viajar hacia atrás en tiempo es como cargar la partida o cuando viajas hacia atrás en tiempo tienes el conocimiento de una de una conversación y la otra. Tú sí. O sea, tú dices, tu jugador, no tu personaje. Tu jugador. Entonces es como cargar la partida, más o menos, ¿no? No es lo mismo, porque cuando tú estás en ese otro vagón, se te abre otra posibilidad que no se te había abierto al estar en el otro, ¿vale? O sea, lo sufres como personaje y como jugador, las dos cosas. ¿Vale? Es que hay que jugarlo, es que es complicado de explicar, porque yo no he visto nunca nada parecido. Y luego el juego es un juego de intriga del Orient Express, de Agatha Christie, de toda la vida, de un asesinato dentro de un vagón y descubrir, pero está basado en los tres últimos días antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, con lo cual tiene un marco histórico impresionante, con unas connotaciones políticas en la prensa que vas leyendo y que vas encontrando, que es fascinante, y luego encima está hecho en Art Nouveau, o sea, que era el arte que en 1900 la guerra... Sí, bueno, aquí en España, ¿cómo lo llamamos al Art Nouveau? Modernismo. El modernismo. Modernismo, bueno, pues, señores. El grafismo del juego es modernismo, de la época, y es muy bonito de ver, es un juego, está hecho con... Se juega como estilo Myst, ¿no? Es decir, como es vista en primera persona, eso no me tiene que convencer. Sí, pero los jugadores se mueven en tiempo real, aunque tú tengas pantalla a pantalla, luego pasan los jugadores a tu lado y se mueven. Hay que jugarlo. Yo, vamos, lo recomiendo porque es un juego muy, muy especial. De hecho, es la primera vez que Jordan Mechner, que es su creador, que es el creador de Prince of Persia, luego usó la mecánica de retroceder en el tiempo. Coño. Para... En el Prince of Persia de las arenas del tiempo. Coño. O sea, que la primera vez que lo uso aquí, en esta aventura gráfica. Luego tiene unas fases de acción y tal, que están, como en casi todas las aventuras gráficas, bastante mal resueltas. Pero bueno, tampoco molestan demasiado. Pues y a luego, mí y a Mr. Fuchsia nos has hipeado, ¿eh? Sí. Por completo. Yo lo estaba comparando mentalmente con Portal 2 ahora. Ya te vale. No. Debo reconocer que el otro día comiendo, por fin me enteré un poco, porque me lo explicó Pink, de que iba Bioshock Infinity. ¿Qué? Spoiler. Vamos a dejar ahí en el aire y por fin me he enterado, porque es que 11 horas para terminar un juego que no sé absolutamente nada de lo que he visto. ¿Qué juego has dicho? No me he enterado de nada. Bioshock Infinite. Ah, vale. Bioshock Infinite. Pues va una chica que te tira balas, ya está. Soy muy pesada, eso es. Indigo, ¿tú has jugado Bioshock? No, está muerto ya. Indigo, despierta. Vuelve del sótano. Que se había soltado una. No. No, no te. ¡Qué burro! ¡Qué burro! La madre que no parió. Que digo, no lo has jugado. No. O sea. Sí. Me hice los dos anteriores, que no tienen nada que ver, pero me encantaron. Y le tengo muchas ganas, pero quiero ir a disfrutar, ¿eh? Con todo su cartón, es muy disfrutable. ¿Merece la pena jugar al 2? No. Sí. No. A ver, no. Sí, no. Pero dentro de lo que es la trilogía no aporta nada. A mí me gustó, pero no. Te lo puedes saltar y jugar y entender el final de Bioshock Infinite perfectamente. Vale. O sea, no tienes por qué, ¿vale? Te lo puedes. Yo entendía la pregunta si te lo puedes saltar para entender la historia. Pero si la pregunta es eso y si me hace la pena como juego, porque bueno, al final no tengo tiempo para todo y cuando lo probé al principio y dije, bueno, parece más de lo mismo, entonces no sé si realmente... Pero bastante... En algunos aspectos lo vi más sólido que el 1 y sí. Lo vi un poquito más, lo que hablábamos antes, lo vi más centrado sin intentar tantas cosas como había querido intentarle bien con el primero, y también muchas cosas no las llegó a conseguir, y al despojarse de todo eso le salió al equipo este le salió un juego muy sólido. Y el DLC que salió, el Minerva's Den, está muy bien. Muy bien, muy bien. Mejor que el propio Bioshock 2. ¿Pero qué me estáis diciendo? No, es que no lo he jugado, pero lo podría comprar en el Windows Live este del demonio. Es lo único malo, el Windows Live este. Y está mejor que el propio juego. A mí el Minerva's Den me gustó más. También es verdad que pues dejé mucho espacio desde que jugué Bioshock 2 hasta que jugué el DLC. Vale, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Indigo. efectivamente está, o sea, efectivamente tú tienes una serie de motivos, tienes una serie de objetivos y tienes una serie de habilidades. Te quedan clarísimas desde el principio del juego. Entonces, las motivaciones clarísimas, el objetivo clarísimo y todo bien contado además hacia adelante. Pero me pareció tan innecesario el BioShock 2 que no le he terminado nunca de coger cariño. No, perdón, no es mal juego. No es mal juego, no lo es. Pero yo lo veo como un juego innecesario. O sea, no, totalmente, sí. Fue un juego para hacer caja mientras se caldeaba. Sacaban otra cosa. Las ideas de Infinite en sus 80 iteraciones fallidas antes de conseguir sacarlo. Y para hacer. Que se notan todas ellas en el juego. Ya ves, es que el desarrollo también de... Ahora Levin todos son, en general, quizás no tanto como antes, pero ahora Levin todos son besos y flores, pero ahí hay una historia cojonuda detrás del desarrollo de ese juego. Del mismo modo que detrás de BioShock hay mucha mierda, mucha basura que se podría sacar a relucir de todo lo que pasó, todo lo que no nos enteramos... Con BioShock 2 pasa justo lo contrario. Es un juego muy vilipendiado, pero su equipo se esforzó mucho y hizo un producto muy digno y muy entretenido que en general ha pasado desapercibido. Para las condiciones en las que lo hicieron, ¿quieres decir? Sí, sí. Y es que no es que no las conozco, por eso te tiento a que nos cuentes. No, simplemente sí, es que BioShock 2 desde el principio fue un juego... puesto con ojeriza, se criticaba desde el propio ámbito de Levin hasta la prensa, pues se iba por él, decir que porque sacaba una secuela, que en parte es cierto que no tenía nada que ver, no tenía motivo de salir, pero sí que se les dio una caña excesiva y aún así los tíos podrían haber... Hombre, claro, eso tampoco, porque no, es un señor juego. Claro. Es una sombra muy alargada bajo la que trabajaron, pero los tíos podían haber... ¿no? Esas tenemos, pues mira, tenemos esta mierda. Ya está. Y no. Igual le pesaba el nombre. También, pero aún así es un juego que, si te pones muy puesta con la saga BioShock y Rapture y todo esto, es un juego que encaja perfectamente en la historia, que no es necesario. Pero encaja perfectamente, no desentona, profundiza en aspectos como todo lo de los Big Daddy, las Big Sisters y todo lo que había ocurrido allí. Tiene un antagonista que es maravilloso, aunque lo usaron muy mal, sí. Que es esta Big Sister, que es genial, pero sí. Yo la veo tan mal usada, no sé, tan... ¡Ay! ¿Qué falló, coño? Sí. No sé, creo que es un juego que merecería más consideración, aunque bueno, ya es un título que va a pasar ya en general totalmente desapercibido porque se ve aplastado por su predecesor y por Infinite. Sí. Es un juego que... Sé padre para eso, ¿eh? Sí, es un juego que Levine nunca quiso. Es un juego que Levine nunca quiso. Y además resulta muy curioso porque BioShock, a fin de cuentas, casi todos son metáforas sobre la paternidad. Sí, o sea, señor. Desde el propio protagonista de BioShock, el primer juego, que resulta ser... Y ya lo... ¡Spoiler! ¡Spoiler! Estoy de un hablador esta noche, como no hablo con nadie... Que resulta ser quien es... Hasta las Big Sisters, o sea, las Little Sisters y los Big Daddies, que bueno, son padres de las, o se comportan como padres de las chiquitajas, hasta lo que sucede en BioShock Infinite, que es otra historia de paternidad. Mm-hmm. Pero vamos, más evidente no puede ser la historia de paternidad. Y curiosamente Levine desheredó a ese hijo tonto que es BioShock 2, ¿no? Porque él no lo quería. Yo creo que él quería hacer BioShock Infinite, la segunda parte, y luego cerrar la trilogía con otro título suyo. Pero claro, hay que hacer caja. BioShock no fue barato. BioShock el primero no fue barato y BioShock Infinite no ha salido nada barato tampoco. Y ese mundillo daba para Y ese mundillo daba para más cosas. Incluso, sí, ¿eh? Sí. O sea, hay miga, hay mucha miga, hay mucho material para... Sí, yo lo creo que para sí. Hacer cosas decentes. Y yo creo que lo hicieron bien, hicieron cosas interesantes, ampliaron los paseos por el fondo del mar, hicieron cosas que bueno, vale, eran un carrilillo, pero bueno, era otra perspectiva desde dentro de Rapture. No lo hicieron mal del todo. Para ser un juego que nadie quiso, más que fue un encargo comercial de la compañía, no lo hicieron nada mal. No, mal juego no es. Yo insisto en mi posición porque lo vivo así. Lo veo tan innecesario y sí, tan puede saltarte desaprovechado y tal, pero siendo justo, no, lo que coño mal juego, ese juego lo saca sin su padre antes, sin el Bioshock antes, y los Gafapasters, vamos, se derriten, o sea... Hombre, no lo creo. Que, sí. Luego con una de las ediciones coleccionistas más bonitas y cuidadas que se han hecho. Con el vinilo, con todo el detalle puesto en los... un vinillo siempre viene. Hombre. Un vinillo, vino con un vinillo. Muy recomendable, pero que estaba... Hablando de nacimientos, pues nació el pobre casi muerto, porque no. Sí, sí. No lo apoyaron tampoco demasiado, ¿eh? Pero bueno. No sé. Y Blanco, más... No, pasa otro, que si no dormimos hoy. Pasamos a otro. Naranja, cuéntanos tú, Naranja, cuéntanos. Aquí has a ver, hace poco fue el cumpleaños de Maijado. Uh-huh. Y como no apetecía currarme mucho el regalo, le regalé una suscripción del Club Penguin. Ah. Y como me enteré que salía Iron Man, y yo soy fan de Iron Man y no hay ningún juego de Iron Man oficial, pues me puse a jugar yo. Todos son experiencias, ¿no? Pero es una, el Club Penguin es una especie de MMO para niños, ¿no? Sí. Nadie te ofrece... Pedrastas a saco ahí, jugando. Pero sí, pero... Entre ellos, Naranja. Entonces, el Club Penguin es... Nada, es un pantallazo hecho en Flash y es una isla, vas pinchando allí y accedes a minijuegos. Si quieres esos minijuegos buenos, que te dan más puntos, pues tienes que pagar. Ajá. Entonces, nada, mi ahijado tenía la partida con Iron Man, me puso el traje, fui a donde tiene una especie de teatro que la gente tiene que interpretar un guión, te acurraba ahí, y yo en vez de eso, chaté y dije, el mandarín al final es un actor, así como spoiler de la película Iron Man 3, y me banearon. Bueno, es que estamos hoy de spoilers. Me banearon a mí, me banearon a la colgarle ahora que podéis. Y nada, y ahí acabó mi mundo de Club Penguin Iron Man. Yo tampoco. Es un comentario. Un comentario como otro cualquiera. Club Penguin, los reyes son los padres. Bueno, otro motivo más para no comprarle a mi hijo la suscripción a Club Penguin que me lleva pidiendo un mes. ¿En serio esto tiene éxito? ¿El qué? Entre los niños y los pederastas, sí. No te lo puedes imaginar. O sea, mi hijo está como loco, por favor, cómprame una suscripción de un mes para poder jugar a los minijuegos que son de pago. Digo, ¿cómo se engañan con esta droga? ¡Qué hijos de puta! Y luego te paras a pensar 5 minutos y dices, coño... ¿Cómo nos engañan también a nosotros? Hombre, claro. Él lo ve, en menor medida lo ve. Si me ve a mí, me dice, pero papá, tú juegas a esto otro. Sí, pero no es lo mismo. Y no hay pederastas. Ya te compraré una copia del Guild Wars. Esto es para mayores. ¿Pero muere alguien o qué? Padre, jugarás. En el Club Penguin. ¿Muere alguien en el Club Penguin? En el Club Penguin, no. En el Club Penguin, como mucho, la gente se disfraza. Sí. La leche. Qué mal rollo, tío. Es una especie de... Estos que se disfrutan de animales y eso también. Sí, es un chat gigantesco de niños. Animales de peluche. Pues sí, y van por allí paseando por la islita y se encuentran, hablan entre ellos con el chat. Hola, yo me llamo fulanito, tal, vamos a no sé qué, y se disfrazan de tal. Y... ¿Los personajes son disfraces de animales o de qué son? Son pingüinos. Son pingüinos. Ah, vale. Son pingüinos que como lo compró Disney, son pingüinos disfrazados de Thor. De Iron Man, Arrea. ¿Hay, alguno de, vale. ¿Hay alguno de Pedoviar? Madagascar. Walker. Hijo mío, no hables con el pingüino 476/B que tiene muy mala pinta. Qué horror, por favor. Es horroroso. Bueno, ¿y qué más? Aparte del Club Penguin, ¿a qué más has jugado? Esperamos análisis. Me compré. ¿Cómo? Esperamos análisis. ¿Del Club Penguin? No. Por favor. Bueno, vale, sí. Por favor, puede ser glorioso aquello. Me compré el Space Marines. ¿Mm? Space Marines Warhammer 40.000. ¿Mm? Y yo creo que es el juego que a Cliff B le hubiera gustado hacer antes de que le pegasen una patada en el culo. ¿O todo el mundo? Porque es un juego muy parecido a Gears of War. O sea, no tiene coberturas. No tiene coberturas, sentado en el cuerpo a cuerpo. ¿Mm-hmm? Y son marines de verdad. Es cuando yo oigo a la gente decir, es que salen 24.000 clones de marines del espacio. Yo, no. Solo hay un marine del espacio. Se llama Ultramarine. El Space Marine, sí, señor. Space Marine. También están los marines de caos. Y los lobos espaciales. Esa es la versión yonki. Pero yo... Y el juego está bien porque me lo pusieron muy bien, ¿eh? Me dijeron que era muy bueno. Yo creo que representa muy bien lo que es un Ultramarine. Contundencia. Contundencia y palos. Y palos y palos a orcos con K. Que no es lo mismo que con C. Con K meten más. A mí no me gustó mucho. Pero tiene toda la razón lo que dice Naranjito. O sea, es genial cómo representa lo que es un marine. Y es un gozo si te gusta lo de las hostias. O sea, unas hostias, pero vamos, como panes, como galaxias. O sea, como el Max Payne, por ejemplo, ¿o no? Más. Más aún, bestial. ¡Bomba, pimba! ¡Pisotón en la cabeza! Vale. Bueno, pues le daré una segunda oportunidad. A ver, jugué media hora, ¿eh? No me dijo nada. Entonces, bueno, ya veremos. Esa media hora no me dijo absolutamente nada. Pues esa media hora es toda la... Para darle saboteur. El resto es igual, pero con más pinches diferentes, o sea... Sin... Ya. No, incluso en la primera media hora es mejor que todo el resto del juego, pero yo insisto que no me gustó. Lo que pasa es que dice Naranjito tiene toda la razón. Ese juego, para fans de Warhammer 40.000, pues está curradísimo. Está curradísimo y eso, ese es el juego que debe ser para Space Marines, qué coño. Vale. Sí, sí. Vale. Ya estaba abriendo la navaja. Naranjito, ¿y qué más? Y nada, cogí el móvil de mi mujer, intenté descargarme el Final Fantasy 1 para jugarlo por quinta vez, me pedí una tarjeta y ahí acabó el juego, no jugué más. Ahí se acabó, te acabó el juego tu mujer, te dijo, ni de coña que luego nos meten aquí un phishing y nos dejan sin un duro. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? ¿A qué más le has dado? ¿No le has dado más? ¿Qué más? ¿Al Sleeping 2? Porque estaba jugando al Dishonored. Sí. Me llegué a la parte de... Nada, al principio, cuando te encierran. Uh-huh. Spoiler. Maté en sigilo a los dos primeros guardias y dije, pues que me apetece pegarla a chinos. Entonces me puse con el Sleeping 2 y a pegarla a chinos. El Sleeping 2, a mí me gusta mucho el sistema de combate. Todo lo demás me da un poco más igual, ¿eh? Ah, ese también lo estoy jugando, coño. No está mal, es un juego... A ver, no, me espero mi turno, ya no hablo más. ¿Y qué más, Naranja? Dale, sigue. ¿Qué más del Sleeping 2? En el Sleeping 2 me compré un DLC que es directamente una película de Bruce Lee. Uh-huh. Que es ir a la isla, vas a una isla, uh-huh, te pegas con maestros de artes marciales. Sí. Hay techos con clavos que caen sobre ti. Uh-huh. Peleas del mono borracho. Ajá. Uh-huh. Y 5 euros por media hora. Vamos, yo lo amorticé. Luego hablamos de las 6 horas de Dishonored, pues macho. 5 euros media hora. Joder, macho. Sí, ¿no? Vaya huevos que tiene el personaje. Pero es rejugable, ¿eh? Tú si quieres borras la aplicación, la vuelves a descargar y puedes jugar perfectamente. No hay ningún problema. Hombre, si fuera otro servicio saldría muy buen precio. Pero en otra gama de servicios. Y ser jugable porque lo puedes desinstalar, volver a instalar y volver a jugar. Claro. Ay, Dios mío. Se notan las horas, ¿eh? Ya nos reímos con tontas. Yo ya estoy fatal, ya. Las 12. Oh, Dios bendito, la 1:45 de la noche. Ay, ¿queréis que sigamos otro día? No. No, ¿verdad? A tope. No, porque, no, pero es que nos queda un rato, ¿eh? Nos queda una orilla y media. No, menos. Yo voy a ver media hora. Pero queda Julio, únicamente, ¿no? De decir. Venga, Julio, dale. Yo rápido, porque el Asylum... Bueno, rápido. Ya, venga. Tuve un Catacroker hace 3 meses, entonces cambiamos el ordenador, ¿no? Uh-huh. Y he estado jugando a bastantes cosillas. Me las he quitado ahora encima, hablando, por ejemplo, del Asylum, uh-huh. Del Dishonored. Es que tengo aquí un TXT donde es uh-huh. apuntado. Asylum, Dishonored y ya están tocados. El Sleeping Dogs. Le quería decir a Naranjito que yo era muy reacio a este tema, porque el tema de palos chinos nunca me ha llamado mucho. Me ha costado entrar, pero me lo estoy pasando como un enano. Me parece un sandbox muy bien resuelto. Los minijuegos son cojonudos. Hay detalles que son divertidísimos. Y lo único que puedo decir en su contra es que quizás se toma demasiado en serio a sí mismo, ¿no? Lo recomiendo, o sea, me lo estoy pasando pipa y teta. Dicho esto, también el Max Payne 3 estoy dándole otro vistazo y cada vez me parece mejor y mejor y mejor. Claro. Yo no sé qué coño, porque no soy un fan loco de la saga, pero es que coño, los diálogos y cómo está escrito es que es precioso. Es muy bonito. Es precioso, acojonante. Lo raro que se me hace que ya nadie hable de este juego, por ejemplo. No sé, ¿qué pasa en la industria? Yo creo que acaba de salir, como quien dice, y ya nadie se acuerda del Max Payne 3. A nosotros nos gustó mucho a todos los que lo probamos. A Verde le gustó mucho, a mí también. Y realmente, pues no sé. No sé por qué no se ha hablado más de Max Payne, porque... está muy bien escrito y funciona muy bien, funciona como un reloj. Y es un juego que solamente es de disparar y te mantiene con el culo pegado a la silla las 9 horas que dura, las 10 horas que dura. Sí, señor, y con el culo bien pegado. Por un por un aspecto o por otro te atrapa. Pero un señor juegazo, niveles mods de Mr. Fucsia. Ahí, ahí. Dicho esto, también le di una segunda vuelta, bueno, una segunda vuelta, joder, a saber la vuelta que será, ¿no? Al Deus Ex, al Human Revolution, que no hay nada más que añadir porque lo conocemos de sobre y es un juegazo. La única pega que le tengo que sacar es que el DLC de Missing Link cada vez me da más rabia que haya salido a la venta no integrado en el propio juego. Es una pena. Me doy cuenta del corte que representa llevar X horas desarrollando tu personaje y tu modo de juego o lo que te apetezca hacer con esa partida y de repente tienes que salir, entrar en el otro juego y empiezas con unas... empiezas con tus proxies, que te las repartes como te da la gana, no tiene ningún sentido. No. O sea, es chapucero como poco. Sí, es chapucero. Lo podrían haber integrado, además. Quiero decir, una vez ya que salió, lo podrían haber metido en medio. Y que estuvieras y que partieras de esa partida. Sí, pero como se supone, lo justifican diciendo que te han desactivado y que te han quitado no sé el qué y qué tal. Ya, pero pero estamos. Y el nivel está muy bien, ¿eh? Sí, señor. Tiene alguna trampa. La trampa de tener que volver al mismo sitio durante varias veces durante la partida. Sí. Pero a nivel de enterarte cómo están llevando los experimentos y para qué son, uh-huh. Está contado muy bien y de una forma muy cruda. Sí, sí. A mí me gusta mucho. Te tocan ciertas cosas y a ciertos malos, sin spoilers, jefes. Les coges mucha manía, ¿no? Sí. Y ahí, o sea, está bien, pero coño, integrádmelo, por favor. No seáis, no me hagáis estas chapuzas, hostias. Exacto. Y igual integran en la versión de Wii U. Sí, Wii U. ¿Quién está pasando el aspirador? ¿A estas horas? ¿Alguien está tirando de la cadena? ¡Ya viene! Y bueno, como esto, pues picoteando bastantes juegos para ver cómo se ven, etcétera. Y quería decir una cosa del Fez. Sí. Que apenas lo he jugado, entonces bueno, quizás suene un poco escandaloso lo que voy a decir. Pero, oigan, no sé, los juegos que deberían haber salido hace 25 años, hoy en día no se pueden llamar revolucionarios, ¿eh? ¿Me entienden por dónde voy? Hombre, yo perfectamente. Lo que pasa es que hay una especie de tontería con este juego que yo no lo entiendo. ¿Cómo lo podemos llamar este juego en plan gafapaster neo-retro? No sé. A mí, y me gusta, dices, Yo no digo que no sé que sea un mal juego. A mí No. Yo lo que quiero decir es que este hype bobo... Que no es para tanto. Coño, paren un poco la maquinaria, señores. Es que hijo de puta de su programador ha sabido venderlo muy bien. A base de odiarlo... Sí, sí. A base de hacerse odioso el tío, ha conseguido vender su juego. Yo le estaba una Master System a todos estos. Y ala, hasta que no se pasaran el Alex Kidd 8 veces... Toma retro, hijos de puta. Y claro, y el Fed. Cuando yo decía, bueno, el Fed va a ser la hostia. Bueno, que poesía visual. Poesía. Y no, el rollo es que luego ves la mecánica. Y es eso, este juego tenía que haber salido prácticamente en Super Nintendo. Porque esto lo mueve una NES. Una Super NES, perdón. Y dices, me estáis tomando el pelo, ¿no? Y ya te encabronas ahí, vienen las voces que te dicen mata, mata. Y tú dices, no, no, matar, más matar, no, más matar, no. Y yo ya creo te han dado el fulano, noche. El fulano ha sido muy bueno, más que vendiendo el juego, vendiéndose a sí mismo. Pues haciéndose una especie de Risto Mejide, algo así. Es muy triste. Sí, podría recordar un poco a Risto Mejide, sí. Es así de espléndido. El rollo de la peli. Le dio un empujón bueno y todo el barullo que ha montado, que luego le gastaría en la cara, porque ahora mismo dio viste un gen. Índigo, ¿a quién estás matando ahora? Yo estoy por la losa. No, creo que es naranja, que están dos abdominales. Naranja, sí. Cierra la ventana. La trituradora de huesos luego por fuera. La calidad es muy silenciosa. Ya, mucho mejor. Dale, Índigo, ahora, aprovecha. No, decía que Índigo, iba a decir que también coincidió todo el rollo de Fish con la peli de Indie. ¿Cómo era? ¿De Indie Movie? ¿De Indie Game? De Indie Movie. Que le ayudó mucho a... Fue también un vehículo para su promoción y ahí fue él también muy cuco para aprovecharlo, pero luego también ha sido... Luego, pero de indie, este tío tiene muy bien, más bien poco, ¿no? Porque yo he leído que su juego está financiado por Microsoft. No tanto como Microsoft. Luego le dio un empujón importante, pero luego... No ha estado muy convencido y luego fue todo el rollo del parche que se puso en plan digno de que no hay que pagar para parchear el juego y cuando es un tío que tiene capital de sobra porque es de una familia muy bien situada. Lo que pasa O sea, es un hipster. Exacto. De los fish de toda la vida. Yeah. los que hacen phishing. Os voy a hacer un retweet para que lo veáis en Twitter y entréis ahora en Twitter y veáis lo que acabo de retuitear. Dios mío. Hostia, todo esto en tiempo real, qué pasada de podcast, tío. Es acojonante. Lo que es la tecnología, ¿cómo nos está cambiando, Blanco? ¿Cómo nos está cambiando las horas de sueño? Sí, sobre todo. Qué barbaridad. Esto parece el Stay Night. Stay All Night, sí. Hostia. Fuck you all. ¿Sabéis quiénes son, no? Joder. Son el amigo Phil Fish con el amigo Cliffy B. El Cliffy, bueno, se presta siempre a las patas. Sale en todos los lados. Este es un pesado. Un canso. Siempre se le ve el lado derecho. Sí, es verdad que siempre pone el mismo perfil. Es como Paris Hilton. Es dos caras. En el izquierdo se le nota que no tiene alma. Le vamos a hacer un... como a Paris Hilton. Un gif de posturitas. Hostia, la posturita. Seguro que existe. Seguro esa sería buenísima. Si no existe, tendremos que crearlo. Ole, ole, ahí el maño. Pues sí, es lo que cuenta Íñigo, que este hombre aprovechó un poco. El otro día salía llorando, no sé si lo visteis, que claro, que es que ahora que él dio una imagen, que era una imagen equivocada, porque en realidad él no es así de borde como aparece en la película, y que la gente sea tal. Oye, venga, no sé, ahora no me vengas a... No sé qué me quisiste vender en su momento, no te lo compré, pero vamos, ahora... Es cierto que el juego tiene bugs, pero no los quiere arreglar. Sí. Yo me descargué la peli y hice un par así de clics, pa'lante, para atrás, y dije, uy, uy, uy, esto no me lo trago ni harto de vino. Es más, ni siquiera normal me lo trago, yo esto no. Después la compré en uno de estos bundles y no me acuerdo a quién se la regalé. ¿Te la regalé a ti, Fucsia? Pues no lo sé, yo la tengo en Steam, pero... Sí, no. Steam, pero... Entonces te la regalé a ti. Sí, me parece que sí. Dice, ah, pues es una película. Sí, sí. ¿Qué hace en Steam? Vamos, un tío llorando de repente, luego se pone a nadar. Para penas y dramas me trago, yo qué sé, Dinastía o Dallas, que me llegan al corazón. Para ver a cuatro hippies llorando por sus juegos, tío, no. Alegría, que al fin y al cabo los habéis sacado, ¿no? Al fin y al cabo son juegos de éxito. ¿Qué me estáis contando con el rollo indie? Lo indie vende. Ahora. Lo indie, ahora. A ver, yo entiendo parte del fenómeno indie, ¿eh? A ver, como todo en la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero yo entiendo, por supuesto, ojo. Yo entiendo que el momento en el que lo comentaba un poco en el último artículo que escribí, me encanta mencionar los artículos que he escrito, sobre todo por el nombre, con la polla encima de la mesa y golpeando muy fuerte. Perdona, ese es el título del artículo. ¿Cómo has dicho que se titula, guiño, guiño? Bueno, pues en ese artículo lo que venía a decir un poco es eso, es que es muy difícil jugártela, porque no te dejan, porque los que te dejan el dinero no te dejan jugártela en según qué cosas cuando tienes detrás 60 o 70 millones de dólares. Entonces, lo indie se ha convertido un poco en un refugio de, chico, el juego lo hago con 3.500 dólares y sí que me saco la polla por encima de la mesa a ese precio. A 50 millones, ¿no? Contaban los de Dishonored, precisamente. Contaban, no sé si fue con Antonio, no, yo creo que fue Harvey Smith, que cuando los beta testers habían hecho el nivel, habían jugado el nivel del baile de máscaras, no habían sabido cómo continuar. Porque muchos de ellos, al llegar a la zona en la que un pavo te dice que no puedes subir por las escaleras, los beta testers no habían sabido cómo reaccionar, cuando precisamente es el nivel que te permite más creatividad como jugador. Entonces, quiero decir, tuvieron que poner una serie de indicaciones y de rebajas en el tema del juego para permitir que los demás entendieran cómo tenían que jugarlo y una serie de guías. Por eso es un nivel que al final te lleva mucho más de la mano de lo que debería, cuando ellos querían todo lo contrario. Entonces, eso lo puedes hacer con los indies. Pero sí, el asunto es que lo indie, al principio, ¿no? Cuando surgió, cuando explotó, digamos, significaba ese tipo de riesgo e innovación, ¿no? El dar algo que no nos daban, que no se atreven quizás a probar o a dar, ¿no? Las grandes productoras. Pero hoy en día a todos se le llama indie y a mí me da mucha rabia, por ejemplo, para gente que es indie de verdad, y aquí tenemos a un desarrollador indie, Naranjito. Exacto. Que coño, dices, pues es gente que está probando otras cosas, que las quiere sacar adelante y que no sacan algo y se forran, ¿no? Que siguen ahí, claro. Entonces, tanta chochada con lo retro, lo indie... A mí me pone un poco de mal humor de, no, de porque uñas. Paso, pero un poco gruñón de 40 palos. A mí también, Lo que comentas del baile de máscaras. Sí. En el juego que sacamos ahora, el War Rapier, precisamente, en vez de tirar aplicaciones que te guíen y tal, hicimos lo contrario. Te damos 15 minutos para que tú prepares la batalla e intentas sobrevivir. Y te dejo hacer lo que quieras. Y todo lo que hagas tiene su aplicación en la batalla. Tú, de hecho, te puedes pasar el juego suicidándote. ¿Cuándo sale en PC? Empecé. ¿Cuándo sale en PC? Cuando se pueda. ¿Haréis un bundle con todos los tres en PC? Es que me estoy dando cuenta que hay un choque cultural grandísimo entre España y Estados Unidos. O por lo menos entre yo y Estados Unidos. Entre yo y Estados Unidos. Ahora mismo tienes a Obama acojonado. Sí, porque. Yo Cleveland. A mí un chaval me analizó el War Rapier y me decía que bueno, que casi que había que encerrarme. Porque hacía referencias a bestialismo, que yo no lo recuerdo. Igual lo puse, pero que no me acuerdo. Referencias a bestialismo, a mogollón de referencias sexuales. Y si vosotros habéis visto la película Sargento de Hierro, Clint Eastwood era una película que por cada cinco palabras, tres eran insultos. Sí. Yo aplico eso, porque tú juegas en el juego con el Teniente Uceda. Una persona que tiene 15 minutos para evitar su muerte. Y que está continuamente insultando a sus hombres, que son ultramarines, entre comillas, que tienen problemas personales. Uno es alcohólico, uno tiene la crisis de los 40. A otro se le murió el gato. Como mola. Y claro, en ese contexto de insultos, de violencia, de dramatización, no entendían que yo utilizara tantos insultos. No entendían meter tanta caña a tus reclutas. Y claro, digo yo, a ver si va a ser verdad esto de que Estados Unidos es un país bipolar. Que en un extremo, arriba del todo, están los de South Park. Hay como gollón de denuncias. Y luego el resto es gente que si dices polla, te dispara con una HK. Sí. Son muy hipócritas los americanos, de todos modos, No, hay de todo. Es un país muy grande. Es un país que tendrá de... Es decir, hay tienes a muchos mojigatos... Y algunas de las mejores páginas de humor y cómicos del mundo que rompen barreras saltándose a la torera absolutamente todo lo establecido, son americanos. Tienen una escuela de comedia acojonante, quiero decir, y se han reído de todo, pero de todo. O sea, en este país, aún a día de hoy, es impensable un programa como Saturday Night Live. Es que es... O un programa como el de Jon Stewart. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo veo que con los videojuegos somos los tontos. Somos el medio artístico de los tontos. Y yo veo que cosas como en libros, en cine, en series, están permitidas. Sí, sí. A nivel de videojuegos todavía estamos con el tabú, porque es cosa de marcianitos o algo. Sí. De niños. Para según qué gente sí, pero depende, no lo, depende no de con quién te topes. Tanto, Yo creo que no están tanto. Así. Yo creo que habrá gente de todo. Yo al contrario, discrepo, no sé, estoy viendo que los videojuegos están tan extendidos ya hoy en día y se han vuelto tan parte de lo doméstico que no le veo tanto tabú, a pesar de que efectivamente pues salga de vez en cuando el escándalo de la violencia. Fíjate lo que se montó con Tomb Raider y la supuesta violación. Sí, pero bueno. Bueno, es una, claro, eso en una película eso no hubiera, pero no hubiera llamado la más mínima atención. Pero eso no surge de los videojuegos. Es decir, déjame que me explique en cinco minutos. En un minuto. Eso surge del tabú de cada época que nos toca. Es decir, hoy tenemos la violencia, el sexismo, etcétera, ¿no? Racismo. Hay una serie de conceptos éticos que despuntan en determinados momentos por determinadas desgracias, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues el uso de armas de fuego con la violencia o el sexismo con las barrabasadas que han pasado en Cleveland, ¿no? Entonces, que de alguna manera un medio como los videojuegos extienda ese tabú, aunque lo trate con respeto, viene a ser un no. Pero pasaría también con películas, con libros, con cómics. ¿Pasaría en otro medio? ¿Es simplemente una suerte de racha? Porque hay juegos más... ¿cómo decirlo? Más... escandalosos, entre comillas, escandalosos, que pasan desapercibidos. Completamente. Y hay otros que tienen una fasecita chorra de tal y cual y es el bombazo publicitario. Ahora estoy acordándome precisamente del Call of Duty y el aeropuerto en Moscú. Sí. Entonces, yo veo mucho que tiene que ver, primero, por el tabú de moda. Segundo, por la falta de noticias. Y tercero, por la racha. Hay productos que le toca y le toca. No, pero yo creo que con el videojuego se hace especial saña. Yo creo y que esté con qué juegos pues más violentos que los que os he dicho, que el Tomb Raider o el Call of Duty. También los hace... más violentos, pero también son tan violentos que son parodias. En cambio, estos que parecen más realistas, en el momento en que algo parece un poco realista y sale una escena de violencia, es más violenta que una película gore. Que una película gore, pues sabes que esto es tan violenta que es comedia. No quiero ser cabezón en el sentido de que, claro, yo también veo que es un medio en el que hay discusiones y hay pues sus escandalitos y sus cosas, y las seguirá viendo siempre. El problema es que hace 10 años yo lo pensaba, pero hoy en día ya no lo pienso, que haya especial saña. No la veo. Yo no. Creo que la crítica hacia el... infundada hacia el videojuego en ese sentido del que estáis hablando nace desde el desconocimiento, es decir, nace de gente que no sabe de lo que está hablando, con lo cual es una crítica de que de por sí no vale, no es válida. Es decir, es que este videojuego representa una violación. ¿Y cuál es el problema? Es decir, ¿cuál es el problema en que representa una violación? ¿Ve usted que en la carátula pone más 18? Sí, pues ya está. ¿Cuál es el problema? Pues no se lo compré al Toto. Pues no se lo compra a su hijo. ¿Usted es que lo que quiere? ¿Comprarle? Yo es que eso lo veo a diario. Padres comprándole el Call of Duty a su hijo de 11 años. Yo creo que de verdad, como en todas las obras, como en los videojuegos, como en el cine, como en la poesía, como en la literatura, como en todo lo que queráis, hay obras que son para una edad y otras obras son para otras. Y hay obras que si las lees más tarde, te llegarán tarde. Y hay obras que si las lees pronto, te llegan demasiado pronto y no te dirán nada. Entonces, creo que todo tiene su tiempo. Y creo que criticar... Hay una masa que desconoce el tema del videojuego y que sobrevuela por encima de todos los demás, que ven el videojuego como una cosa infantil. Bueno, pues perdona, si a estas alturas ves el videojuego como algo netamente infantil, tú desde tu desconocimiento puedes hacer lo que te dé la gana, pero no voy a escuchar tu opinión. Pero esa masa se da en otros medios, gente que critica películas. No, porque el videojuego nace como una cosa para niños. Pero bueno, y luego va creciendo. Ese punto tienes completamente razón, porque efectivamente juegan con el asunto de el miedo a que el niño pues tenga malas influencias, claro. Y no a las drogas. Porque el videojuego nace allí, pero luego en el videojuego se expande. Y mi padre sigue pensando que los videojuegos son una cosa para críos. Y no entiende cómo yo juego videojuegos con 40 años. Claro, claro. Pero porque mi padre no lo ha vivido. Pero un día yo a mi padre, cuando tenga tiempo, lo quiero coger y le quiero poner delante de los primeros minutos de Bioshock Infinite, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pipa. Se lo pasará pipa. Y le voy a decir, mira, esto es un videojuego... Quiero decir, no es un marciano que estoy matando, no es un fulano. Es decir, a fin de cuentas, todas las críticas que vengan desde el conocimiento me preocupan todos. Y a medida que todos los que tenemos ya 40 años, tengamos 60, 70, 80, muramos y vengan otras generaciones que han bebido los videojuegos como algo natural, eso tenderá a desaparecer por sí mismo. Porque el videojuego quedará aceptado dentro de la sociedad. ¿Quién no acepta el videojuego? El que no lo entiende, el que no sabe lo que es. Pero, ¿Quiénes son las críticas del videojuego del aeropuerto de Call of Duty, de no sé qué, de no sé cuántos? Dentro de que luego como jugador se puede criticar si eso era necesario o no era necesario, si venía a cuento, si no venía a cuento, si está bien cargado o si no está. Claro, pero como jugador. Como jugador. Ahora, como un fulano que no sabe de lo que habla y expresa su opinión, pues un tertuliano más. Pero, claro, pero imaginas también los escándalos, por ejemplo, con la última pasión de Cristo, ¿no? Sí, pues claro. Y con novelas incluso, ojo, hay novelas que aún siguen prohibidas en Estados Unidos en determinados institutos y en determinadas bibliotecas. Claro, el medio actual es el videojuego. Primero el videojuego, primero el cine, segundo el videojuego. O sea, sí, sí, claro. Que no sé si me estoy haciendo explicar. Lo que quiero decir es que se habla de lo que la población habla y teme. Entonces, ¿quiere decir que sus inicios en el cine pasaba igual? Quiero decir que ha pasado en novelas, ha pasado en folletines, ha pasado en obras de teatro, ha pasado en óperas, ha pasado en conciertos, ha pasado en cine, ha pasado en cómics y seguirá pasando con nuevas cosas que inventen. Ahora pasa en los videojuegos porque es una etapa de tránsito y asimilación, pero el nivel de aceptación de videojuegos socialmente es que es grandísimo. Si es que todo el mundo, bueno, todo el mundo exagero, pero digamos un 80% de personas de determinada franja de edad, claro, porque luego está el padre de Pink, que es un señor padre muy señor mío, juega, aunque sea para los 5 minutos que espera el autobús, está jugando a algo. O sea, hay una aceptación, ¿no?, de esta dimensión de videojuego, y cada vez será más grande. Cuanto más se integre en una narrativa que compagine o que incluso sustituya una cierta narrativa del cine, ¿no? Yo veo una integración mayor del videojuego con otros lenguajes y lo veo entrando aún más en casa por la puerta grande. Sí. Sí, sí. Se normalizará, con el tiempo se normalizará, quiero decir, y todas esas voces claro. Yo creo que desaparecerán, no tiene ningún tipo de sentido. Nos hemos puesto súper espesos en el último momento, hemos estado aquí en un justo para el final del podcast hemos dejado lo más espeso, lo más profundo, lo más nuestros oyentes llorando. Ya la gente, señores mayores balbuceando a las 2 de la mañana, colgando. Hablando de mi padre, yo, 40 años, qué horror. Beso todo. Oye, hablando de oyentes, que tenemos que saludar a Sergio, a Nuska y a Elenica. Hombre, por supuesto. Sí, sí, me lo pidieron y que no nos falte. Hombre, eso por supuesto. Y vamos a contestar en 5 minutos, porque son 5 minutos y cortamos, porque ya hemos dicho todos lo que queríamos decir, ¿vale? ¿Contestar a qué? Las preguntas de Twitter, que son rapidísimas, pero rapidísimas, ¿eh? Oh, Dios. En 5 minutos vamos a contestarlas, ya veréis, porque vamos a ver con las preguntas que tenemos, que son todas bastante interesantes. Dice capital de Burundi. ¿Por qué no pasó? Cleveland. ¿Qué talla de bufanda usa Kojima para la chorra con la que va golpeando siempre mesas? Está clarísimo, XXL. ¿Es cierto que estáis grabando podcast? Sí. ¿Qué alineación de astros se ha tenido que dar para que tal hecho ocurra? 90-60-90. Bien. ¿A qué precio vende el kilo de angulas? Buf, 100 euros. Un poco 120 euros, por ahí. No, pero son los 100 gramos, ¿no? Sí. Esa es la relación, sí. Vale. Curiosity. ¿Timo, experimento social o Alzheimer? Estupidez. Alzheimer. No, dentro del cubo está Cliffy B. El alma de Cliffy B. Del lado derecho de Cliffy B. Ahí está. Seguir animado queda pendiente. Hay una foto de Cliffy B desde el lado derecho. Qué bonito. Qué bonito. Eso es lo que hay dentro del cubo. ¿El tiempo para mañana en Murcia? Sol. Ya es mañana, ya sí que no tiene sentido esa pregunta. Quiero saber, sin tapujos, qué futuro a corto y largo plazo le veis a Wii U. Yo creo que desastre absoluto. Wii U HD. Wii U. Ese es el futuro. Wii U. Pues será un poco como GameCube, que tendrá sus juegos y poco más. ¿Por qué consola tenéis más hype? ¿PS4 o la nueva Xbox? Mi nuevo PC. En mi caso, mi nuevo PC, ya, que ya vivo en la Next. Ah, pero os preguntan PS4 o Xbox. Vale, los peceros ya habéis dicho PC, yo también digo PC, pero ¿alguien se anima a decir PS4 o Xbox? PS4. PS4, yo también. Venga, yo también. Vamos a hacer... No, no, que tú habías dicho PC. PC 4. Atolondrado. PC 4. Obvia. Hostia, tiene esta pregunta de Pablo Casado. Dice: Deus Ex, Human Revolution, Portal 2, Bioshock Infinite o Dishonored. Toma. Está de coña, ¿no? Porque hay que elegir, es que estupidez. Ya, pero claro, bueno. Claro. Ya, pero esa es la pregunta. No, pero bueno. No se puede elegir, no se puede elegir. A ver, de lejos, de muy lejos, Deus Ex. Yo, en mi caso, Deus Ex. Sí, yo también, y seguido por Dishonored. Y Portal 2, es que sí, son la Santísima Trinidad. Es que Bioshock Infinite ya se me da un poco más igual. Dice, ¿qué relación tiene Mr. Yalo con Esperanza Gracia? Bueno, fuimos novios. Nos quedan tres preguntas. Fuimos novios. ¿Qué son Aries? ¿Qué os pareció la historia de Red Redemption y su final? Lo hemos comentado antes, no podemos comentar nada sobre el final porque... ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¿Habéis jugado alguno al Harvester? No. Sí. No. De hecho, que era una burrada, yo creo. Este era uno que era muy gore, que era una aventura gráfica, que era horroroso. Creo recordar, ¿no? Que era... Sí, que era un asesino... Espera, déjame... Harvester. ¿Estás leyendo el hashtag también en la Jare Podcast? Estoy leyendo... No, estoy leyendo los que me han enviado a mí. Ah, vale. No, hay 4 o 5 preguntas solamente. Bueno. ¿Por qué le llamamos DLCs de pago cuando toda la vida se han llamado expansiones? No es lo mismo. De expansiones más. No lo es. Tiene más contenido. Sí. ¿Qué pensáis de que las empresas abandonen la Wii U y tengan una representación mínima en el E3? Pues creo que es Nintendo plegando alas porque las cosas no están yendo muy allá por ahora. Pero también digo una cosa, si yo fuera Nintendo, o sea, si yo fuera Sony, si fuera Microsoft, tendría el hojaldre cerradico, ¿eh? Porque gran parte del problema de Wii U es que han hecho las cosas mal, pero hay otra parte que es la coyuntura económica mundial que ahora mismo no funciona. Y que este salto generacional tampoco parece que vaya a ser muy allá. Por lo menos ha llegado a lo bestia a las consolas. Ya. Es que yo creo que lo que no han explicado es la necesidad para el jugador de ese salto generacional. Nadie lo ha explicado todavía. Para que luego jueguen a FES. Claro, le metes a la gente 7 juegos. No, es verdad. Le metes todo el indie, todo no sé qué, y ahora una consola que te va a mover el último Killzone super a tope. Chico, ¿realmente es necesario? No lo sé. No sé si el mercado está preparado para el salto, la verdad. Ni de uno ni de otro. Bueno, se ocurre con el PC, porque no va a ocurrir con las consolas. ¿Qué estaba para Indigo? ¿Se sabe algo ya sobre Beyond Good and Evil 2? Eso está. Yo no apostaría por él. O sea, has tenido ya más iteraciones, más sí. Los quisieron sacar para Xbox cuando estaba ya renqueando. Para esta generación ha habido por lo menos 2 intentos y han dicho para la siguiente. Han dicho para la siguiente, pero de momento sí, con pinzas. Exactamente, sí. Como diciendo, como balón de oxígeno para intentar ganar un poquito de tiempo, pero. Pues ahora no, ¿qué hacen con estos casos, no? Kickstart. Claro, no saben qué hacer con él. Bueno, y yo creo que nos dejamos el defendiendo lo indefendible que íbamos a hacer para el siguiente podcast, porque llevamos 3 horas y 20 minutos de podcast. Yo creo que ya está bien. Vamos a ir decidiéndonos. Si queréis que quedemos a grabar el defendiendo lo indefendible. Hemos empezado a las 9. 4 horas y 20 minutos llevamos aquí. Con los cortes. Me duele el corazón ya. Vaya tela. Bueno, nos vamos despidiendo y ya, si queréis que quedemos y hacemos el Defendiendo lo Indefendible otro día, lo hacemos, y si no, lo publicamos. Antes de que se presente la Xbox, por mí sí. Antes de que se presente la Xbox. Ahí está. Sí. Sí, he pensado. No, spoilers no. El día 21. Oye, spoiler. Bueno, un placer, señores, compartir. Igual. Me lo he pasado de puta madre, como siempre, y estamos en contacto, y nada, hasta aquí hemos llegado. Adiós. Yo me quedo con ganas de defender mejor el Fate Stay Night, espero hacerlo en un análisis. Adiós. Yo me lo leeré. Adiós. Ponnos el Somos Novios. Al final lo pongo. Sí, ponlo. Bueno, cuidaros mucho. Un placer, guapos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. 15 años.